Bueno, compañeras y compañeros, vamos a ir empezando la actividad que hoy está dedicada en pleno mundial. Seguimos bregando por el debate y por la formación, así que hoy vamos a dedicarlo al tema de los fondos buitres y todo lo que significa esto que se está viviendo, para algunos como un apocalipsis, para otros como una consecuencia de las cosas mal hechas y para otros como una incertidumbre. Entonces, para eso hemos convocado a dos compañeros de economistas de izquierda y un compañero del Movimiento Popular La Dignidad, que van a tratar de tirarnos puntas para ver si desentrañamos hacia dónde vamos y cómo vamos a quedar, si es que tienen la bola de cristal. Y por otro lado, bueno, tratar de que entre todos armemos un poco, a nivel de opiniones, qué es lo que pensamos del actual momento. Eduardo Lucita por un lado, Claudio Katz por el otro, economista de izquierda, y Emanuel Álvarez del Movimiento Popular La Dignidad. Les agradecemos que estén con nosotros y empezamos por Eduardo Lucita. Bueno, buenas noches. Gracias a los compañeros de Resumen Latinoamericano por la amabilidad de haberme invitado a estar con ustedes y cambiar opiniones con ustedes. Y también, y muy especialmente, a los compañeros de La Dignidad, que aprovecho para saludarlos fraternalmente por la iniciativa audaz que tuvieron y por el gran triunfo de la carpa villera, que creo que en momentos como este... En momentos como estos, en que las patronales y el Estado aprovechan la debilidad, la incertidumbre que la crisis genera al interior de las filas obreras y de los sectores populares, un triunfo de estas características retempla el ánimo y permite mirar el futuro con mayor esfuerzo, con mayor capacidad de resistencia, etc. Así que bueno, nada, al Movimiento de la Dignidad, que sigan los éxitos. Y bueno, poniéndonos ya en el tema que nos han convocado para conversar acá. Es un tema, como decía Carlos, complejo, que se puede enfocar de distintas maneras. Amenazan con el apocalipsis, otros plantean la necesidad de la negociación. Se abre un campo de incertidumbres, porque si uno va viendo los movimientos de estos días, es un verdadero juego de ajedrez, que el gobierno mueve una pieza, Grecia responde con otra pieza, y estamos en esa cuestión que no genera ningún tipo de certeza, sino de incertidumbre sobre el futuro. Pero yo quisiera entonces simplemente hacer un panorama, colocando tres o cuatro puntos para después el intercambio de opiniones con los compañeros y con todos ustedes. En primer lugar, y esto lo dijo el Edi hace ya más, casi dos años, cuando el primer fallo Grieza, esta no es otra cosa que el resultado de que administración del gobierno tras administración, desde la salida de la dictadura, se negaron a investigar la crisis, se negaron a auditarla, se negaron a distinguir lo legítimo de lo ilegítimo y actuar en consecuencia. Es cierto que últimamente, en este periodo, se escuchan voces que dicen, bueno, después de tanto canje y recontracanje, no hay posibilidades de investigar nada. Este acierto no se puede definir si es tal hasta tanto no se investigue. A lo mejor se investiga y se llega a la conclusión de que no se puede investigar. Pero al menos quedaría claro quiénes fueron los responsables de aquí y de afuera que hicieron semejante negociado. Y fíjense ustedes que si por una mordida del uruguayo, ¿cómo se llama? Luis, no sé cuánto, a un contrario, le dieron tanta fecha por la mordida que significaron estos canjes, se imaginan lo que había que dar. Entonces, eso no es posible. Ahora, si esto puede ser cierto para los bonos reestructurados, es absolutamente inocuo y falso para la deuda con el Club de París, que en primer lugar es una deuda de Estado a Estados, y en segundo lugar es una deuda que nunca fue reestructurada, porque no admite reestructuración. Fue refinanciada, pero el curso de esa deuda está muy clarito, se puede investigar, y hay por lo menos tres aspectos. En primer lugar, la famosa deuda de una empresa Cogasco, la no sé cuál, una cooperativa o central, no sé cuánto, distribuidora del gas del oeste, que tomó un préstamo de 900 y pico millones de dólares, que solo entraron al país 200 y pico de millones. ¿Qué pasó con la diferencia? Nadie sabe dónde está. Lo primero. Lo segundo, al momento de la crisis del 2001, la deuda en el Club de París, tomada por la dictadura militar, era 1.800 millones de dólares. Si a eso se le acumulan los intereses de estos 10 años, más los intereses punitorios, ahí se llega a la cifra que hay que repudiar, porque esa entra en la jurisprudencia internacional de deuda odiosa, que ya se aplicó en 1800 y tanto en la disputa de Estados Unidos y España, por, creo que por Filipinas, y se acaba de aplicar años atrás en el caso de Irán. Así que acá es perfectamente aplicable, porque deuda odiosa es cuando un régimen despótico toma deuda para firmar su régimen despótico. El régimen de la dictadura militar, cuando menos, fue despótico. Y la última cuestión, en que en este refinanciación y pago de la deuda se han pagado 9.700 millones de dólares, cuando en realidad hasta el año pasado los registros daban 6.000 y pico de millones de dólares. ¿De dónde salieron una diferencia de 3.000 y pico de millones? No se sabe, porque las negociaciones han sido totalmente secretas. Entonces, estas tres cosas están planteadas aquí. La segunda cuestión que quisiera colocar es el tema de la cesión de soberanía. Y para esto hay que remontarse a la salida de la crisis capitalista de los años 70. Hoy nosotros hablamos mucho de la crisis capitalista mundial de los años 2007, 2008 hasta ahora, y siempre se la referencia con la crisis mundial de los años 30. Pero en realidad la crisis actual es derivado directamente de la forma en que el capitalismo resolvió la crisis mundial de los años 70, sobre la base de la reestructuración capitalista por un lado y de la hegemonía financiera de esa reestructuración. Ahora, esa hegemonía financiera es sobre la base de una plétora de capital dinero, de una plétora de capital financiero que no tenía zonas donde invertir en la economía real, en el capitalismo productivo. Por lo tanto, se crearon y recrearon una serie de mecanismos artificiales para garantizar la tasa de ganancia que ese capital dinero necesitaba. Fíjense ustedes que actualmente se dice que el capital dinero que está girando en el mundo es 10 veces el PBI global. O sea, si uno suma el PBI de todos los países del mundo, bueno, 10 veces eso es el capital financiero que anda dando vueltas por él, solo para tener una idea de magnitud. Ahora, ya al principio de los años 70, cuando comenzaba a expresarse esta magnitud del capital financiero, el sistema financiero internacional comenzó a adecuar sus dispositivos jurídicos para adecuarse a la nueva realidad. Así fue que en el año 72 fue la Unión Europea que planteó la necesidad que para los litigios por deuda se eligiera un tercer país. Esto después fue seguido por Estados Unidos en el año 76 y creo que por el Reino Unido en el año 78. Y en paralelo con esto se fue planteando que en todas las emisiones de bonos tenía que ir figurando, se recomendaba que figurara esa cesión de soberanía hacia terceros países. Una cesión de soberanía que equipara el interés o la necesidad de los estados soberanos con sujetos de jurídicos privados. Es decir, equipara a los estados con las empresas. Una empresa demanda a un estado, pero lo equipara también como un grupo de individuos, como es el caso del fondo Buitrelio, que demanda al estado argentino, es decir, como si fueran los dos en las mismas condiciones. Esto se perfeccionó luego en América Latina y en Argentina particularmente con el Plan Brady, que es la titularización de todos los bonos. Es decir, ya no eran los organismos financieros los que prestaban, ya no eran los bancos, sino que era una multiplicidad de individuos que compraban bonos para invertir, ¿no? Y esos bonos ya llevan la cláusula de cesión de soberanía jurídica. En Argentina, esta cesión de soberanía jurídica empieza bajo la dictadura militar con lo que se llamó la cláusula Martínez de Hoz, que fue instalada en los bonos que se colocaron en ese momento, ¿no? Y que es la que está en los bonos que están ahora en discusión, porque los bonos que están ahora en discusión, que tienen los fondos buitres, son los bonos emitidos en el año 2001, es decir, no son de este gobierno, son los bonos emitidos en el 2001 que no entraron a los canjes del 2005 y el 2010, el famoso 7%. Ahora, los que están ahora, en los que hicieron juicio, es solo el 1,5% del 7%. Por eso es la cifra de 1.330 millones, que no sé por qué regla llega a 1.500, seguramente punitorio, alguna cosa por el estilo. Pero está el resto, que es lo que está en discusión, si son otros 15.000 millones más los que entrarían en este juicio. Digo que está en discusión porque no es seguro que todo el 7% de los bonos tenga jurisdicción Nueva York. Entonces, los que no tienen jurisdicción Nueva York no entrarían en principio en esto. O sea, podría variar la cifra de 8.000 o 15.000. Lo que es cierto que en el camino que vamos, Argentina tendría que emitir nuevos bonos, como mínimo por 8.000 o como máximo por 15.000. Siempre y cuando no dé resultado esta negociación que se ha abierto ahora, ¿no? Ahora, este fallo de la Corte Suprema que rectifica el fallo en primera instancia en primera y segunda instancia del juez Griesa no cae en un cielo sereno en la economía argentina. Es una economía que tiene dificultades, sobre todo dificultades de lo que se llama la restricción externa. Necesita de dólares, necesita ingreso de dólares para poder financiar desarrollo, seguir pagando deudas, etc. Esto es lo que ha hecho que en el último año el gobierno argentino haya dado un giro, lo que yo le llamo el nuevo curso, es decir, abrió un camino de negociaciones y de cerrar frentes externos tendiente a volver a una política de endeudamiento con el mercado internacional. Por eso arregló con el CIADI y pagó, por eso arregló con el Fondo Monetario Internacional el nuevo índice de precios, por eso el arreglo con el Club de París, por eso el arreglo con Repsol, que no se le iba a pagar nada y finalmente se le pagaron 6.500 millones de dólares. Lo que es cierto es que el fallo del juez Griesa frena este nuevo curso hacia la marcha del endeudamiento y por el momento lo pone en una suerte de stand-by, lo pone ahí sin saber lo que va a pasar. Puede llegar a pasar que todo este gran esfuerzo que hizo la Argentina pagando lo que no iba a pagar, finalmente quede perdido en el camino, ¿no? O finalmente haya que emitir nueva deuda por nuevos 15.000 millones de dólares. Ahora fíjense en ustedes que en términos de moneda extranjera, o de lo que se conoce como la deuda exigible, la mano en deudas privadas, la relación deuda-PBI de la Argentina es la más baja del mundo. En este momento es solo el 10% del PBI, ¿no? O sea, no hay otro país en el mundo que tenga una relación tan baja como esta. Inclusive, si le agregamos toda la nueva deuda emitida y supongamos que se emiten 15.000 millones más de deuda, eso podría llegar al 15%. La cifra, el mercado internacional no lo registra eso, es muy baja esa cifra, ¿no es cierto? O sea que no sería una cosa que, en fin, ¿no? Digamos, en el mercado internacional que uno tenga una relación deuda-PBI del 50% está mentido, forma parte de la lógica normal, ¿no? Justamente uno de los problemas que tiene la administración kirchnerista o el capitalismo argentino en esta etapa es que se ha ido desendeudando de los organismos internacionales. Y eso el sistema financiero internacional no lo perdona, porque en realidad lo que el sistema financiero internacional quiere que uno pague permanentemente los intereses y renueve los créditos para estar siempre enganchado al círculo perverso del endeudamiento. Bueno, Argentina se fue desendeudando. La contrapartida de este desendeudamiento externo es el endeudamiento interno, ¿no es cierto? Argentina se endeudó con el Banco Central, con el ANSES, etc. Pero de todas maneras es una situación diferente desde el punto de vista del manejo de la deuda, me parece, ¿no? Ahora, el fallo, decía, no cae en un cielo sereno, ¿no? Porque la economía está mostrando que después de una década de crecimiento, en Argentina vuelven a aparecer los límites estructurales del capitalismo dependiente argentino. Por la sencilla razón de que hubo mucho crecimiento, pero no hay cambios estructurales en la conformación de la economía. Si uno analiza la composición del Producto Bruto Interno del año 1998, el año más alto de la convertibilidad, y lo compara con el PBI del año 2010 o 2011, que son años muy buenos en cuanto a crecimiento de la economía argentina, Entre cada uno de los componentes del PBI puede haber un punto más, un punto menos, pero no hay cambios profundos estructurales. Entonces reaparecen una vez más los límites estructurales del capitalismo argentino, que no tienen que ver con este gobierno ni con el anterior. Son los problemas de un capitalismo dependiente sometido a la presión imperialista, y que gobiernos de naturaleza pequeña burguesa, como el actual o como lo fue el alfonsinismo, que necesitan buscar un lugarcito bajo el sol, necesitan cierta intervención del Estado, cierta mejora en la distribución del ingreso, cuando aparecen estos límites estructurales se ven en la imposibilidad de resolverlos en términos progresivos. Límites estructurales en términos de, bueno, la restricción externa que aparece cada vez que hay una crisis, aparece acá por el sector externo, falta de divisas. Aparece con la inflación estructural, aparece con las debilidades del Estado argentino para sustituir importaciones, y mucho más en la globalización actual, que es mucho más difícil. De la matriz insumo-producto, en la Argentina actual, entre un 37 y un 40% es importado. Ya no solo importamos, como en el pasado, bienes de capital, sino que importamos componentes e insumos intermedios. Pero estas son las condiciones que impuso la globalización y la reestructuración productiva, y sobre todo en los años 90, ¿no? Pero está también la impotencia del Estado para arbitrar las disputas intercapitalistas por la apropiación del excedente económico, y que son una de las fuentes del proceso inflacionario, ¿no? Más en una economía como la Argentina, altamente concentrada. En la Argentina hay 500 empresas que explican el 30% del Producto Bruto Nacional. Pero dentro de estas 500 hay 50 que explican prácticamente la mitad de ese 30%, para que tengan una idea del grado de concentración. Pero dentro de este grado de concentración, lo que prima a su vez es la extranjerización de la economía. Es decir, una cantidad de empresas cuyas decisiones no se toman pensando en el mercado local, sino pensando en los intereses del mercado mundial. Esto lo que hace, impone ciertas limitaciones a cualquiera de estas expresiones del nacionalismo burgués, del neodesarrollismo, de la posibilidad de cierto grado de autonomía, que hay cierto grado de autonomía, pero dentro de ciertos límites. Entonces, el fallo este viene a agravar este tipo de condiciones de la economía argentina. Y por último, el cuarto punto que quería colocar aquí, Carlos me planteaba cuando me invitó, bueno, ¿qué podemos hacer, no? E incluso me pidió que le escribiera un artículo para resumen, y yo le dije que no, porque todo lo que había en discusión eran qué variantes para pagar la deuda, y yo no estaba en condiciones de decir que hay que pagar la deuda, ¿no? Yo siempre hemos sostenido lo opuesto, o no pagar la deuda, o investigarla, evitarla, y no pagarla e investigarla. Investigarla significa primero suspensión unilateral de los pagos para poder investigar, si no, no se puede investigar. Ahora, eso significa entrar en default. Ahora, el default en las condiciones actuales con este régimen, etcétera, es absolutamente negativo, y las clases trabajadoras y los sectores populares van a sufrir el default. Ahora, yo no estoy contrario al default, porque en realidad, si tenemos un gobierno y si hay una relación de fuerzas sociales necesaria como para soportar los inconvenientes que va a causar el default y avanzar sobre los sectores del capital que pueden aportar para resolver el default, es otra historia, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la relación de fuerzas sociales que hay que tener para eso? ¿Con qué tipo de gobierno, qué tipo de propuesta? Es otro tipo de discusión. Y finalmente diría que si todos estos están dispuestos a pagar, porque no es solo el gobierno, sino también son todos los otros sectores de la oposición derechista que también son pagadores seriales, todos hacen críticas menores, pero en realidad todos son pagadores seriales. Bueno, señores, si están dispuestos a pagar, que apliquen un impuesto extraordinario a las 500 grandes empresas, que se las lleven con pala y no recarguen a los sectores obreros y populares, y sí carguen al conjunto de las clases dominantes, que son las que verdaderamente se han usufructuado y siguen usufructuando de esta deuda, y a pesar de la crisis siguen acumulando ganancias como nunca en periodos anteriores. Bueno, yo lo dejaría por ahora acá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Creo que es muy oportuno esta reunión para discutir este tema que nos preocupa a todos, y evidentemente es un tema muy complejo, pero dentro de su complejidad hay algunas cosas que son relativamente sencillas, y yo empezaría por las que me parecen relativamente sencillas. La primera es que Argentina está afrontando un caso escandaloso de usura. Un grupo de especuladores que compró bonos argentinos por 50 millones de dólares quiere cobrar 1.500 millones de dólares. Y esto, comprar por 50 y cobrar 1.500, es un retrato de cómo funciona el capitalismo actual. A la Argentina le quieren hacer lo mismo que le hacen a un pequeño deudor norteamericano o a un desalojado de vivienda de España. Estos grupos financieros saquean, esquilman, confiscan países, poblaciones en todo el mundo. Y les recuerdo que lo que quieren hacer con Argentina ya lo hicieron. A Perú se lo hicieron. A Perú le hicieron pagar hace unos años exactamente este tipo de bonos y hubo que pagarlos. En segundo lugar, hay otra cosa sencilla que me parece que demuestra lo que está ocurriendo, y es el retrato del sistema judicial norteamericano. Porque mucha gente dice, bueno, ese sí es un sistema judicial independiente. Ahí sí los jueces toman la decisión en forma autónoma. Bueno, lo que vemos ahí es que Griesa es simplemente un servidor de los grupos financieros, es un agente de ellos, es un hombre que trabaja para ellos. Y ojo que no solo Griesa, porque este fallo fue confirmado por muchas instancias de toda la estructura judicial norteamericana. Entonces, acá vemos cómo operan los grupos de financistas especuladores y qué sistema político y judicial tienen para imponer después sus exigencias a las víctimas de este tipo de saqueo. Y hay una tensión, ustedes la habrán visto, habrán notado que hay como un choque entre el establishment financiero internacional y estos grupos. El FMI no está de acuerdo con lo que quieren hacer esta gente, Obama no está de acuerdo, gente del Financial Times no están de acuerdo, porque se dan cuenta que este es un grupo de especuladores que no acepta ningún tipo de regulación, de control, de nada. Pero también esto está demostrando que desde el año 2008, desde que empezó la crisis mundial, se discute y se discute en el mundo cómo regular a estos grupos. Cómo controlar los paraísos fiscales, cómo limitar los derivados, cómo evitar las bonificaciones que cobran los gerentes de estas compañías, y no han podido hacer nada. Y si no han podido hacer nada por el otro lado, menos el FMI, Obama y los grandes poderes van a hacer con Argentina. Obama ya dijo, esto a mí no me gusta, pero lo dijo Griesa y ustedes tienen que ir a cobrar. Y tienen que someterse a Griesa como si Grecia fuera una especie de monarca y la Argentina fuese de su colonia. Y el trato que les da Grecia a un país como Argentina, yo creo que es algo que no se ve desde la época de la colonia española. Ese maltrato, ese y te vas a arrodillar, y me vas a pagar, y te vas a disculpar. Quiere colocar a la Argentina, como muy bien dijo Eduardo, quiere mostrar un ejemplo. ¿Quién manda en el mundo? Nosotros. ¿Quién se subordina? Ustedes. ¿No quieren subordinarse? Más. Entonces, este es un retrato internacional del problema. Y hay un segundo retrato que tenemos que prestar mucha atención nosotros, que es el retrato latinoamericano de este problema. Porque yo me pregunto, ¿dónde está UNASUR? ¿Dónde están las cumbres de presidentes? ¿Dónde están las reuniones que en los últimos años, ante cualquier emergencia, secuestro del avión de Evo Morales en Europa, el conflicto fronterizo, agresión de Colombia, había una reunión de presidentes urgentes, un comunicado, una posición? Nada. Pasan los días y nada. ¿Dónde está Brasil ofreciéndose, por ejemplo, en alguna operación de intermediación financiera de todo lo que se está discutiendo? Nada. Bueno, ¿por ¿Por qué no hay nada? No lo sabemos. Tendrán que pasar los días, tendremos que estar enterándonos qué es lo que está ocurriendo con ese silencio. Ese silencio es mortal para la Argentina. Pasan los días y si América Latina no dice nada, listo. Entonces, yo tengo, no sé si una hipótesis, pero tengo una sospecha. Debe haber muchas razones, pero quizás una, y no creo que sea poco importante, es que la Argentina no le ha pedido nada a nadie. Tengo la impresión de que cómo está actuando el gobierno nacional frente a esto, no me llamaría la atención que ni siquiera haya solicitado una actitud firme, porque el gobierno mismo no tiene una actitud firme. Y si uno no tiene una actitud firme, es difícil pedirle a otro una actitud firme. ¿Y por qué digo que el gobierno no tiene una actitud firme? La primera razón es que yo creo que el gobierno está totalmente desconcertado con lo que está pasando. Esto no lo imaginaba, no lo pronosticó, le cayó y no tiene un plan frente a esto. La idea, el anuncio de Cristina de que ella lo tenía previsto, contradice lo que viene haciendo el gobierno desde principio de año. A principio de año el gobierno devaluó la moneda, arregló problemas que teníamos con el CIADI, le pagó al CIADI, le pagó a Repsol, le pagó al Club de París. ¿Y qué esperaba? Que si se con esa buena letra, cumpliendo los deberes con esos acreedores, bueno, el juez Gries iba a decir algo, que sí, que no, quizás se iba a compadecer de la Argentina, o por lo menos el gobierno norteamericano le iba a decir, mira Gries, esta gente está cumpliendo, esta gente quiere volver al mercado, trátalos bien. Bueno, ocurrió lo que suele ocurrir en el mercado financiero, que es que cuando vos estás pagando, te piden que pagues más. Cuando vende que vos estás dispuesto a pagar comisiones, punitorios, reconocer deuda, ah bueno, si vos estás en esa, pagame todo. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que el gobierno quedó desconcertado y por eso el primer discurso de Cristina fue, esto es una extorsión, y 4 días después hace otro discurso diciendo, vamos a pagar el 100%. Queremos negociar y queremos pagar. Es un cambio en 4 días y todos estos días, a la mañana, vemos a un ministro que dice vamos a cambiar los bonos en jurisdicción argentina y entonces no vamos a aceptar ir a pagar ahí y que vengan a cobrar aquí, y el día de ayer remite fondos a Nueva York para que se pague allí. Todo esto solo en una semana. Van y vienen, porque creo que ante la sorpresa del hecho, el gobierno ha quedado sin saber lo que hacer. Sin saber lo que hacer, en una alternativa o en otra alternativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a saber exactamente en un mes. La única ventaja o terrible de esta película es que tiene fechas. Aquí hay fechas. Hay una fecha el lunes que viene. El lunes que viene la Argentina entra formalmente en un default, si no se arregla este fin de semana. Y después de un mes, definitivamente en default, si no se arregla. Mi hipótesis, pero no la mía, la hipótesis que maneja la mayoría, la inmensa mayoría de los analistas, es que esto tiende a terminar en un acuerdo oneroso para la Argentina. Tiende, ojo, puede ser que no, puede ser que ocurra otra cosa. Pero si todo va según la lógica de lo que venía ocurriendo durante el año, esto va a terminar con una aceptación del gobierno de las condiciones que le están exigiendo los fondos buitres. Y no el gobierno y la oposición derechista. Más o menos el discurso, creo yo, es muy parecido. La idea es esta. Griesa, lo que hizo Griesa es espantoso, pero lo mejor que podemos hacer es pagarle. No tenemos otra opción. Tenemos que buscar la forma de negociar, la forma de atenuar, de encontrarle la vuelta. Y hay toda la discrepancia. Si uno ve UNEN, Macri, Massa, Scioli, todos los economistas del establishment, todos los economistas del gobierno, hay una diferencia de matices con respecto a lo que hay que hacer. Uno dice, no hagamos un depósito, el otro dice, sí hagamos un depósito, el otro dice, paguemos una parte al contado, el otro dice, paguemos una parte en plazos, pero hay un consenso de que lo mejor es aceptar la negociación y pagarle a los fondos buitres. Yo creo que acá el problema número uno es que se ocultan los costos de lo que va a costar esto. Esto no va a ser gratis. Esto no va a ser gratis por varios motivos. El primer motivo es que Vamos a pagar 1.500 millones de dólares. 1.300, sea como sea, son, es una pequeña cifra. Pero después vienen las demandas de todos los que están en la misma situación de los fondos buitres. Eso es un 7% de los bonistas. La mitad está en Nueva York, la mitad está en Estados Unidos. Ahí están los buitres de los buitres. Otro grupo que van a decir inmediatamente, páguenme a mí lo mismo. Otra parte está en Europa. Y van a hacer juicios en Inglaterra, en Alemania, creo que en Italia, es el otro 3%. Y después hay juicios en el CIADI por unos 20.000 millones de dólares. Es decir, esta película de entrada le puede costar a la Argentina no 1.500, 15.000. Después, el problema, está el famoso problema que ya acá creo que todos han escuchado hablar, de la famosa cláusula Rufo, que es qué pasa si pagando casi todo, algún juez de Estados Unidos, de Europa, de no sé dónde, acepta una demanda de todos los bonistas que entraron al canje anterior y obliga a reabrir el canje anterior. Todos dicen que esto no va a ocurrir, pero yo ya escuché tantas cosas que no iban a ocurrir, ¿no? Eso de, no te preocupes que eso no va a pasar. Cristina dijo hace 2 años, a los buitres no le vamos a pagar un peso. Bueno, dijo que no iba a devaluar. Tantas cosas, no. Hay que guiarse con, hay que mirar la realidad sin lo que uno desea. Hay que ver lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que, ojo en dónde nos estamos metiendo. Ojo. Esto es problemático. Yo no sé, yo creo que la historia de la Baring Brothers en Argentina empezó así. Empezó con un bono, que no, que otro bono sigue, y termina en estas situaciones. Ahora, a mí me parece que hay, en primer lugar, hay un discurso tranquilizador. Hay un discurso que nos dice, miren, estamos viviendo un momento difícil, pero pasado esto, pasada esta semana, pasado un mes, esto se acaba y volvemos a andar bien. Porque una vez que arreglemos, vamos a tener financiación barata. Eso, finalmente la Argentina va a volver al mundo, se va a endeudar con crédito más barato, va a tener plata y la Argentina va a zafar. Yo ahí digo, mucho cuidado porque el endeudamiento barato de la Argentina en lo inmediato no viene, ¿no? Lo barato para la Argentina el año que viene va a ser el 8 o 9%. La Argentina va a seguir pagando tasas muy elevadas. Y además, acá viene el problema, va a estar tomando crédito para pagar deuda. Es cuando uno dice Argentina paga, dice cartel, Argentina paga, no, Argentina se endeuda para pagar. Esto es lo que está pasando. No es que pagamos, tomamos crédito para pagar. Entonces, ojo, porque los vencimientos de los próximos 2 años son muy altos y las reservas son muy bajas. Entonces, toda la negociación va a andar ahí. Tenemos que pagar 30.000, tenemos reservas por 27, puede entrar crédito, tenemos vencimientos, pero todo bien, bien cortito. Y además, el dinero que venga a la Argentina, lo que nos presten a nosotros para pagar deudas anteriores, como ya sabemos, no viene gratis. El dinero va a venir con cláusulas de ajuste. El dinero va a decir, bueno, macanudo, pero yo quiero que la Argentina me pueda devolver y por lo tanto, ajuste fiscal, no plata para los jubilados, no plata para los docentes, aumento de las tarifas. Y más aún, si uno escucha a Blecher, que es el principal asesor de Scioli, Blecher lo dijo el otro día con toda la ley, esto se arregla en el 2015 con el Fondo Monetario de nuevo en la Argentina. Él lo dijo. Va a venir el fondo, con el fondo, y el fondo va a volver a encargarse de todo este paquete de refinanciaciones que estamos tomando. Hay gente que dice, igual, bueno, podés tener razón, pero la Argentina necesita crédito externo. Necesitamos plata para las inversiones, necesitamos plata para la infraestructura. Y ojo, porque la plata que está por venir no es para puentes y caminos, ¿eh? La plata que está por venir es primero para pagar deuda y después para pagar gastos corrientes. Si esto sale bien, la provincia de Buenos Aires va a emitir un título para pagar los sueldos docentes, no para construir una gran obra. Y las grandes inversiones que sí se proyectan para Argentina están centradas en 2 rubros, minería y petróleo. Y Argentina lo que necesita para su desarrollo es que vengan créditos externos a llevarse la minería, a destruir la cordillera y a sacarnos el petróleo. ¿Eso es lo que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo? ¿Eso es lo que el país requiere para construir? Hay otra gente que dice, con cierta razón, no un problema porque la deuda es baja. Y es cierto que la deuda en proporción al Producto Bruto ha bajado mucho en la Argentina, pero hay que tener cuidado porque esto se puede leer de dos maneras. Uno puede decir, la Argentina tiene una deuda del 40% del PBI, está bien, pero Japón tiene una deuda del 220% del PBI. ¿Y quién tiene más dificultades en el mercado? ¿Japón o la Argentina? ¿Quién tiene problemas de financiación? ¿Japón o la Argentina? 220 contra 40. Leer el monto de la deuda en relación al PBI es una lectura. La otra lectura es cómo yo tengo el acceso al crédito para financiar lo que estoy pagando. Y hay otro argumento que a mí me resulta un poquito complicado porque se repite mucho y creo que nadie piensa mucho lo que está diciendo. Se dice algo que es cierto. La deuda externa en dólares bajó, la deuda interna en pesos subió. Este es el gran cambio de los últimos 10 años. Debemos mucho menos en dólares a los acreedores privados y tenemos mucha más deuda interna en pesos de la Argentina. Entonces, conclusión, no se preocupen, porque la deuda interna en pesos se refinancia sin problema. Ah, ¿y cómo se refinancia sin problema? ¿Cómo es que? O sea, yo tengo a alguien que me va a refinanciar todo el tiempo. Bueno, hay dos refinanciadores de esa deuda. Un refinanciador es el Banco Central, que hace 3 años que está refinanciando y ya vemos. Está refinanciando con una tasa de emisión del 40% anual y los resultados salen al supermercado y lo van a ver inmediatamente. Un efecto. El otro, que para mí es mucho más terrible, es que se financia con bonos del ANSES. Se financia con los fondos de sustentabilidad de la previsión social. Y la deuda con los jubilados ya anda más o menos por unos 28 mil millones de dólares. La deuda total. Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia? Que si Grecia te dice, pagame, la Argentina paga. Y cuando la Corte Suprema dice, Argentina, paga a los jubilados, no hay problema. Eso es deuda interna, eso yo lo refinancio. Claro, lo estás refinanciando porque estás licuando el fondo de jubilados. Así cualquier refinancia. Hay una refinanciación que la paga un sector popular de la Argentina. Entonces, yo creo que hay una situación muy compleja. Esto está demostrando, primero, lo que dijo Eduardo, que nunca se investigó la deuda, pero además yo creo que está demostrando algo que también es importante sobre lo cual hay que pensar un poquito, que es la política de desendeudamiento de los últimos 10 años. Porque acá hemos estado siempre tironeados por una falsa opción. La opción de los neoliberales que dice, no importa, endeudate, toma crédito, total, podemos volver a Menem, esa es la historia de Argentina. Esa es una opción. La otra, la que tomó el gobierno, consiste en yo pago bajo la reserva, pago, y eso me permite ser un país autónomo, ser un país soberano, porque pago. Pero ojo, después de 10 años, la Argentina pagó 50 mil millones de dólares a los organismos, 80 mil millones de dólares a los grupos privados, al mismo tiempo permitió que salgan 80 mil millones de dólares, y el resultado es que tenemos reservas bajas, enormes compromisos y un margen de acción muy estrecho. Si el desendeudamiento hubiera servido, ¿por qué ahora tenemos que volver con tanta desesperación al reendeudamiento? ¿Por qué? De una cosa, de la noche a la mañana pasamos a otra, si lo otro era tan maravilloso. Yo creo que la política en materia de deuda del kirchnerismo ha sido terriblemente nociva para el país. Ha sido terriblemente nociva porque pagaba y permitía que se vaya dinero, y finalmente iba achicando el fondo que nosotros tenemos para sostener nuestra economía. Y además, emitiendo títulos con jurisdicción Nueva York. Porque, ojo, los bonos 2001 tienen jurisdicción Nueva York, pero los bonos del canje tienen jurisdicción Nueva York. Y algunos dicen, bueno, cuando hicimos el canje, ¿qué íbamos a hacer? No teníamos otra que emitir el título de jurisdicción Nueva York. Supongamos que tenés razón. Y la semana pasada, ¿por qué emitiste un título para Repsol con jurisdicción Nueva York? ¿No tenías opción tampoco? Cuando negociaste con Repsol y le pagaste 5 mil millones de dólares, ¿por qué eso también con jurisdicción Nueva York? Entonces, hay una constante que es esta política de mantener la deuda, recrear la deuda, lo que se resuelve hoy reaparece mañana, y estamos finalmente en esta situación, donde el gobierno mantiene un discurso ambivalente, yo diría un discurso que irrita al establishment mientras que le paga al establishment. Es el peor de los mundos, ¿no? Un discurso de batalla haciendo lo que quieren los grupos económicos. Entonces, directamente genera una situación enloquecida. Por ejemplo, grandes carteles, fuera los buitres. Pero, ¿qué quiere decir fuera los buitres? ¿Que no le voy a pagar a los buitres? ¿A cuáles buitres tiene que irse fuera? Ellos ya están fuera, no están acá, en Estados Unidos. O sea, fuera no los tengo que expulsar. Muy bien. Fuera quiere decir la idea de que no deberían estar en el mundo. Bueno, acá no, perfecto. Están en el mundo. Pero hoy, fuera buitres, es que yo no le pago a los buitres. Si el cartel diría no al pago de los buitres, bueno, está bien, estás diciendo algo. Ahí entiendo lo que querés decir. Pero si vos decís que se vayan y les pagas, esto se parece exactamente igual a lo que pasó con el Fondo Monetario. ¿Vamos a tener autonomía del Fondo Monetario? Para tener esa autonomía, le pago 10.000 millones. Y te pagué. Ah, te dolió que te pague, ¿eh? ¿Cómo sufriste? ¿Eh? Ahí te mostré lo que yo soy. Yo soy un macho argentino que te pago. Y callaste. Esto es así. Es un discurso delirante. El CIADI. ¡Ja, ja! El CIADI, no. El Club de París. ¿Cómo le dimos al Club de París? ¿Cómo le dimos? Ellos no querían llegar a este acuerdo. Pedían 6.000, le pagamos 9.000. Pero ¿cómo los acostamos? ¿Cómo los sometimos a ellos? Y Repsol ni te cuento. Porque Repsol le pagamos 5.000, 6.000. Pero Repsol quería 20.000, le pagamos 6.000. Claro, si los números van y vienen. Pero Repsol no es que quería 20.000. A Repsol le habíamos dicho que no iba a pagar nada. ¿Te olvidaste? No iba a pagar nada porque ellos ya se llevaron, no 5.000, se llevaron todo. No, como dijiste muy bien antes, que si los ellos lo tenían que pagar a nosotros, ahora resulta que le pagamos, y es un acto de soberanía porque arreglamos. Entonces estamos en una especie de discursos delirantes, discursos que no llegan a nada. A mí no me gusta eso que dice la derecha del relato, qué sé yo, me parece una, porque si ellos hacen un relato, ni te cuento el relato neoliberal. O sea, que ¿cómo vos, un neoliberal, te vas a burlar del relato cuando vos sos puro relato? Sos el relato caminante, has mentido toda tu vida y seguirás mintiendo toda tu vida. Entonces, no es un tema, es un tema de comprender lo que nos está ocurriendo. Comprender de que no vamos a ningún camino con esta situación. Y encontrar un rumbo que yo creo que siempre hay rumbo, ¿eh? Yo creo que la famosa, la peor pelea que se pierde es la que no se libra. Es así, siempre hay alternativas, siempre se puede hacer algo. A mí me parece que acá no, nosotros no, termino con esto, no, la opción no es default o pagarles. Yo creo que hay que construir una tercera alternativa, construirla quiere decir crear un movimiento de opinión e ir forjándola con mucha gente que en estos días ha salido a decir ni una cosa ni la otra, construyamos una alternativa. Son muchas voces, a mí me sorprende, porque no es que está todo el mundo estupidizado en que le pagamos o el default y es el único que hay en el mundo. Hay gente que también mantiene una actitud crítica y dice, primero, investiguemos la deuda, hagamos la comisión, investiguemos la deuda, veámoslos bien, encontremos el momento, la circunstancia para suspender el pago, para que se haga la investigación. Cuando se hace la investigación habrá un resultado, cuando hay un resultado diremos se paga esto y no se paga todo lo demás porque es ilegítimo, porque no corresponde. Y sobre todo quizás el concepto que yo creo que es el más importante en esto: la Argentina no necesita dinero de afuera, no lo necesita. Lo que la Argentina necesita es que no se le vaya el dinero de acá. Eso es lo que tenemos que hacer. A nosotros se nos fueron 80.000 millones de dólares en la década, en la última década. 80.000, fíjense de lo que estamos hablando. Hay un cálculo reciente que dice que los capitales fugados en el exterior de argentinos no son, como todos pensábamos, 200.000, ni 350.000, sino 400.000. Entonces, el gobierno ha visto que se iba la plata, en un montón se quedó sin nada, dijo, bueno, vamos a ver cómo la controlamos, y después dijo, no, pero yo necesito la plata, blanqueo. El que quiera volver, vuelve. Y todos ustedes ya se olvidaron, porque estamos en blanqueo permanente. El que fugó capital puede volver cuando quiera sin pagar nada. Entonces, con esos mecanismos no tenemos salida. Lo que la Argentina tiene que hacer es impedir esa salida, ese trabajo nacional que se va para afuera. Porque no es que el dinero lo hacen ahí, lo hacen acá y se lo llevan. Entonces, no tenemos que permitir eso, tenemos que rescatar el dinero que ellos sacaron, porque los que se la llevaron tienen sus propiedades y sus bienes aquí, así que hay forma de ejercer una presión sobre ellos. Ese es el fondo que eventualmente debe ser usado para repagar parte de las deudas que surja de una investigación, y hay que trabajar en esa dirección sabiendo que el punto clave de la revisión de la deuda es el momento que se dice Argentina desde hoy no tiene un solo bono Argentina fuera de jurisdicción argentina, nunca más. Hay un bono, si vos no querés tomar un bono con jurisdicción argentina, no lo tomes. Pero nosotros no vamos a ir a pedirle al juez Griesa hoy a mi hijo, a mi nieta, a mi bisnieta, a que esté litigando con los sucesores del juez Griesa por lo que se está firmando en estos momentos. Entonces, hay alternativas, hay que construir esas alternativas, hay que apuntalar este movimiento de crítica que está surgiendo en estos momentos, y ese es un trabajo que tenemos que hacerlo todos en reuniones, en debate, en conversaciones amigables como la que estamos teniendo hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Álvarez, soy militante del Movimiento Popular La Dignidad y agradecemos la invitación de La Taberna, de Carlos, los compañeros y compañeras que todas las semanas se reúnen para discutir y para seguir avanzando en la construcción política. Y bueno, nada, un honor estar con los dos compañeros del EDI, en el cual nosotros permanentemente nos nutrimos como movimiento a partir de los textos que en forma permanente ofrecen al campo popular, que nos permiten identificar, reflexionar y avanzar en la formación de la lectura de la realidad, porque sin esa lectura de la realidad consideramos que no podemos intervenir sobre ella, digamos. Porque creemos absolutamente en esa dialéctica que se genera entre los insumos del análisis de la situación, de la realidad, de lo que vivimos día a día, y a partir de ahí forjar nuestra práctica política. Así que bueno, muchísimas gracias. Es muy difícil intervenir después de semejantes digamos, participaciones. Lo que tenemos para decir nosotros es básicamente que es, digamos, desde una postura de como movimiento que forma parte de un conjunto y un subnúmero de organizaciones populares, organizaciones políticas, organizaciones sociales, que durante estos años hemos construido desde abajo. No nos hemos comido el discurso populista, no nos comimos el discurso progre del neodesarrollismo ni de la necesidad de formar parte del gobierno nacional para sentirnos parte de una avanzada regional, ni mucho menos, pero que a la vez también hemos aprendido que en el camino mismo de la práctica política y de la construcción, que es necesario un pensamiento crítico que permita ver la realidad y entender la realidad como es. Y la realidad como es mucho más compleja que lo que en general muchas veces estamos acostumbrados, o por ejemplo los medios de comunicación nos presentan permanentemente. Es una realidad mucho más compleja de la que nos presentan los medios de comunicación masivo, pero también de las que nos presenta la misma experiencia que podemos leer en los textos fundacionales del marxismo, de los intelectuales que vienen escribiendo de cómo se moviliza y de cómo opera la lógica del capital en todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido, en el medio de esa dialéctica nosotros tratamos de construir nuestro movimiento y una de las cosas que vemos a partir de la situación de los fondos buitre, que no es justamente eso, lo que enmarca, como decía Lucita, lo que se genera es la realidad de los límites que tienen los determinados discursos, las determinadas concepciones de qué es lo que hay que hacer en la Argentina para generar un cambio social, ¿no? El discurso y el del neodesarrollismo, del discurso de forjar y de impulsar y de avanzar en el fortalecimiento de una burguesía nacional o de una pequeña burguesía que se tiene que fortalecer para dar, digamos, forma a un proyecto nacional económico y político que nos permita liberarnos de la dependencia a la que estamos sometidos a niveles internacionales del imperialismo. Realidad que efectivamente ocurre, como vemos en los sucesos de que claramente vemos como una avanzada en un contexto global y regional del imperialismo y de determinados capitales y de determinados poderes a nivel global que operan en el mundo y siguen operando con inteligencia, como decía Claudio recién, que nos quieren ver de rodillas a los pueblos de subdesarrollados, a los pueblos que lo único que tenemos, o que mejor dicho, lo que ellos quieren y lo que necesitan es que lo único que nosotros tengamos para dar, casi como hace 100 años, las materias primas, nuestro territorio, la explotación de nuestra fuerza de trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras que ellos necesitan para sacarnos hasta el último jugo y así emparchar sus crisis, revitalizarse y seguir avanzando en la lógica del capital con la cual se vienen imponiendo desde que existen, ¿no? En ese sentido, nosotros entendemos que de los movimientos populares tenemos que leer esta complejidad, es decir, esta cuestión que nos hace ver que efectivamente opera una lógica del imperialismo avanzando sobre los países que durante esta última etapa quizá se fueron de alguna manera, digamos, por determinadas condiciones económicas, blindando un poco de la crisis más de los países centrales, pero que evidentemente tienen sus limitaciones porque no pudimos generar los cambios estructurales necesarios o un proyecto político o un proyecto político que entendemos que debe ser regional, latinoamericano, nuestroamericano, que a la vez que permita liberarnos de la dependencia de esas potencias centrales, de ese imperialismo, nos permita a la vez independizarnos y nos permita romper con lo que es intrínseco de la lógica de ese imperialismo, que es la lógica misma del capital sobre nuestro trabajo. Es decir, lo que ahora se está jugando en este momento para nosotros y lo que nosotros vemos y discutimos en todas nuestras asambleas de base, en todos los sectores donde nosotros construimos, es que lo que le vamos a tener que pagar a los fondos buitres, lo que le pagamos al CIAD y lo que le pagamos al FMI, lo que le vamos a pagar o lo que le pagamos a Repsol y todas las negociaciones con todas esas, con todas las corporaciones transnacionales o con los organismos internacionales, es un valor que se genera a partir de nuestro trabajo, digamos, y eso no cambia. Es decir, el valor generado por nuestro trabajo a partir de la explotación que hacen en nuestro país, ya sea por la explotación de nuestra fuerza de trabajo o por el despojo que generan en nuestros territorios, en la cordillera con la megaminería, en los monocultivos del extractivismo agrohidrocarburífero exportador, en los monocultivos de soja y de maíz, en la explotación del territorio en la región mesopotámica con las forestales, en los negociados inmobiliarios, en las regiones urbanas y suburbanas, en la avanzada que hay sobre el capital, sobre, por ejemplo, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, que hoy mismo fue noticia, que las corporaciones, después de las armas, la corporación de los laboratorios y el enclave que significan las corporaciones de producción de medicamentos en nuestro país. Todo eso es también, digamos, esa atadura de manos y es ponernos de rodilla. Y lo de el problema de la deuda, que nosotros siempre sostuvimos, como la mayor parte, creo, del campo popular, como deuda ilegítima, fraudulenta, deuda obscena, que se genera permanente en nuestro país, no escapa a la lógica del funcionamiento del capitalismo transnacional y nacional en nuestro territorio, sino todo lo contrario, forman parte de la misma lógica. Por lo tanto, entendemos que lo que se viene es un ajuste formidable que solo puede ser detenido y solo puede ser frenado con la resistencia del pueblo y de las organizaciones populares que son las que supimos construir, nada más y nada menos, y que con este insumo es que tenemos que tener la proyección y el horizonte político que forma parte de la construcción que entiendo que es la que hablaba Claudio al final de su disertación, ¿no? Y en este sentido creo que los movimientos populares tenemos que ser autocríticos, incluso los que estamos fuera y los que no formamos parte de la estructura o del aparato del gobierno nacional. Tenemos que ser autocríticos porque necesitamos entender la realidad para poder entender la forma en la que vamos a intervenir. La realidad es que yo le sumaría la inmovilidad a la falta de al desconcierto del gobierno nacional frente a esta situación que se genera, entendemos, en el momento de mayor debilidad política del gobierno nacional, en un fin de ciclo, en un proceso de restauración conservadora en todo el continente, en un momento de derechización, incluso a nivel discursivo, y de profundización de la estrategia represiva geopolíticamente en todo el continente, es que en este momento, donde como contrapartida de eso el gobierno da todas las señales posibles de que va a pagar y de que va a ser buena letra y de que el juez Griesa no tiene ninguna razón lógica o coherente para hacer lo que finalmente hizo, es que se sucede este hecho. Y esto es porque si entendemos que si nosotros mostramos debilidad, si el gobierno muestra debilidad, si el pueblo, si los pueblos mostramos debilidad frente a estos buitres, que no son solamente los fondos buitres, porque los buitres son mucho más que eso, no hay buitres buenos y buitres malos, ni buitres ni paloma, como le quieren llamar, son todos de la misma calaña, tienen toda la misma lógica. Bueno, decía, lo que realmente ocurre es que si nos están viendo que nos estamos arrodillando, van a terminar de hacer lo que puedan para que finalmente nos arrodillemos y digamos mejorar las condiciones para ellos, para el capital transnacional, porque no es solamente una cuestión de los fondos buitre o del juez Griesa, es parte de una estrategia internacional para terminar de poner de rodillas, liquidar con toda esa autonomía relativa que hablaban los compañeros recién, que también es discutible, ¿no? Porque es una autonomía relativa que es muy muy poco duradera, temporaria, y que claramente nuevamente vuelve a mostrar los límites, ¿no? A nivel nacional, porque en definitiva lo que ellos necesitan es profundizar justamente el nivel de anclaje que de los capitales transnacionales, de la extranjerización, de la monopolización sobre nuestro territorio y sobre el conjunto de nuestro pueblo. Y no hay mejor manera de hacerlo que tener un país endeudado. Por eso no van a la lógica del capital transnacional y la lógica de los países imperialistas, de los países centrales, después de la crisis del 2008, no puede ser que le paguemos toda la deuda y que nos quedemos tranquilos, sino, como siempre fue después de la última dictadura militar, es hacer durar lo más que se pueda y reconfigurar esa deuda lo más que se pueda, porque ahí sí las condiciones políticas de la realidad, o mejor dicho, las condiciones económicas y políticas de la realidad para que cualquier gobierno, obviamente no un gobierno de izquierda, no un gobierno popular, pueda dar vuelta a la hora, por ejemplo, de negociar las condiciones de una determinada, de la intervención o del negocio de una determinada corporación en un determinado lugar. Es decir, si nosotros durante todo este tiempo no pudimos o no quisimos, digo con la lógica del gobierno, ¿no?, desde la lectura del gobierno, pasar, por ejemplo, aumentar los impuestos, no me sale la palabra, a las empresas mega mineras, que era el 3%, para pasar, ¿cómo? Las regalías. Gracias, compañera, ahí me ayuda los impuestos. Las regalías del 3%, a como hizo, por ejemplo, Evo Morales, que lo llevó a un nivel superior, porque justamente las correlaciones de fuerza estaban dadas. ¿Cómo vamos a hacerlo después del 2015? Es decir, la correlación de fuerza y las condiciones económicas del país hacen que si nosotros estamos perdiendo dólares y necesitamos dólares y necesitamos inversión, después del 2015 vamos a estar muchísimo peor para poder arrancarle algo a esas corporaciones en términos de cómo lo piensa la burguesía, ¿no?, y la clase dominante en este país. Nosotros, decía, somos autocríticos porque entendemos que lo que muchas veces se plantea desde la militancia popular es esta cuestión de la contradicción primaria y las contradicciones secundarias, ¿no? No, primero en el país es liberación o dependencia y después es, vemos lo del anticapitalismo. Y algunos dicen, no, el problema es el anticapitalismo, hay que ver ahí el patrón, la relación capital-trabajo, y muchas veces no entendemos las complejidades que incluso se suceden en nuestra región y que tienen que ver con la relación de nuestros estados nacionales, los que tenemos, los que se fueron constituyendo, con esta otra geopolítica que también existe y también juega y también está permanentemente jugando. Entonces, en ese sentido, entendemos que tenemos que dar una profunda discusión política y también tenemos que tener una profunda formación en cuanto a lo que son estas relaciones internacionales y la situación geopolítica, para que no nos pase esto que le pasa al gobierno, digamos, ¿no? De desconcierto y de no esperaba que nos pase esto, estábamos pensando una cosa y finalmente sucedió otra. Y un poco creo que al conjunto de la militancia popular, más allá de decepciones y demás, nos pasa un poco esto. Nos agarra medio desprevenidos a la hora de tener quizás no una posición formada, porque nosotros podemos salir mañana mismo decimos no al pago de la deuda, no, digamos, lo que venimos diciendo hace años, pero a eso le falta algo más. A eso le falta algo más que tiene que ver con un poco esto que decía Claudio Katz. A partir de del pensamiento crítico de nuestra militancia, empezar a construir una alternativa. Nosotros entendemos que esa alternativa no va a ser solamente decir no al pago de la deuda, salgamos del CIADI, movamos algunas cosas de nuestras relaciones internacionales y hacia adentro hagamos tal o cual cosa, sino que es mucho más complejo que eso. Es empezar a pensar y empezar a construir a partir de esta lectura de la realidad, ya desde aquí y ahora, algún tipo de prefiguración política de lo que tenemos que hacer en este país para romper los enclaves y las estructuras que sostienen al capitalismo y que a la vez que nos profundizan nuestra dependencia frente a los capitales de los países centrales, nos permanentemente nos generan una encerrona interna de la cual no podemos salir. Y eso tiene que ver con la contradicción primaria y la contradicción secundaria, de que no es todo tan sencillo, es mucho más complejo, y que en definitiva el proceso es, a partir de la lectura de la realidad, nosotros tenemos que poder construir una práctica política, una praxis que nos permita combinar esa teoría que vayamos construyendo de manera colectiva, el conjunto de las organizaciones populares, con un profundo pensamiento crítico, para que cuando estemos ahí, porque pensamos estar, nosotros tenemos una forma de construcción política en la cual militamos porque entendemos que estamos construyendo poder. Y si entendemos que estamos construyendo poder, estamos entendiendo que en algún momento queremos disputar contra el poder hegemónico, contra los poderes. Y que en algún momento que tengamos la posibilidad de disputar, que esta correlación de fuerzas esté a nuestro favor, vamos a intentar dar vuelta a la tortilla y vamos a intentar voltear ese poder contrahegemónico. Pero una vez que eso suceda y una vez que estemos en ese momento o podamos construir eso, nosotros tenemos que poder tener una lectura de la realidad geopolítica a nivel internacional y a un nivel interno de cuáles son nuestros enemigos internos y cuáles no son nuestros enemigos internos. Y a partir de ahí, a partir de una visión de poder, poder dar vuelta esta situación y construir un horizonte socialista, popular, del cambio social y revolucionario. Así que, bueno, nada, eso. Nos parece que coincidimos con Claudio, hay que superar la consigna fuera los yanquis, fuera los buitres, no a la colonia, sí a la patria, porque en definitiva esas son consignas vaciadas de contenido político, las que tenemos que llenarlas en todo caso con propuestas políticas y poder superar y en todo caso poder decir qué es la patria, de qué estamos hablando. Y si le decimos fuera buitres, bueno, esto, una de las cosas es no paguemos la deuda. Fuera buitre debería ser no al pago de ninguna deuda ilegítima ni demás. Obviamente eso significa y tiene implicancias políticas muy profundas, pero que es un esfuerzo al cual le tenemos que poner cabeza y cuerpo y desde ese lugar poder intervenir políticamente. Por último, decir que en los lugares del país donde estamos, desde las organizaciones de base y desde los sectores donde construimos, nos preparamos y para situaciones muy duras, porque los que vamos a pagar somos los sectores de los trabajadores y el pueblo, no cabe ninguna duda de eso. Y en este país siempre que se propone endeudarse más para pagar gastos comunes, para pagar gastos corrientes, para pagarle a los docentes, para pagarle a los médicos, para pagarle a los trabajadores del Estado, cuando pasa eso, nuestro país entra en una y las fuerzas sociales que hay en nuestro país que se contraponen entran en un camino que sin ser digamos apocalíptico nos llevan a una lucha y una confrontación social muy fuerte. Por suerte nos llevan a eso, porque entendemos que nuestro pueblo no se cae, no se rinde y tiene muchísimo más para dar, porque no nos vamos a bancar que nos vengan a poner de rodillas. Si los gobiernos siguen cediendo y nos siguen poniendo de rodillas, nos siguen poniendo en esta situación y no tienen los huevos y ovarios suficientes para desarrollar un proyecto político liberador y emancipador de nuestra patria, entendemos que somos los pueblos, los sectores populares y los trabajadores y las trabajadoras los que tenemos que llevarlo a cabo. Y en ese camino, hoy más que nunca, tenemos que construir. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hay mucho material para preguntar y para opinar. Así que abrimos un turno de preguntas a los compañeros. Gracias, buenas noches. ante todo es un gusto estar aquí y bueno, las intervenciones de los compañeros han sido muy ilustrativas, muy interesantes. Mi nombre es Gustavo Laud, yo soy militante de Unidad Popular y desde hace un tiempo, particularmente en mi caso, yo trato de trabajar en todo lo que tiene que ver con la dinámica internacional. Acá el compañero estaba hablando de los cambios o las lecturas geopolíticas que podríamos hacer respecto a muchos de los cambios que están ocurriendo en el mundo hoy. Y a mí particularmente, tal vez agregando algunas inquietudes a lo que los tres compañeros estaban sobre las que estaban trabajando, particularmente hay una situación que también me inquieta mucho, que da cuenta también de cómo lo público en el orden de lo internacional va desapareciendo, digamos, ¿no? Quiero decir, con esto hay un ataque concreto contra los estados, o lo que queda de los estados en términos de la posibilidad de los estados de expresarse en forma soberana, con atributos de soberanía, ¿verdad? Y si uno ve esto a la luz de los tipos de acuerdo que se están promoviendo en el ámbito global, tratados de libre comercio entre Estados Unidos y Unión Europea, tratados de libre comercio entre Estados Unidos y la región del Pacífico, la manera en que nuestros países estructuralmente dependientes siguen entrando en este tipo de dinámicas y no entienden de qué se tratan, digamos, ¿no? Porque digamos, hablamos generalmente de que se tratan de acuerdos de libre comercio cuando una de las cuestiones fundamentales, entre otros capítulos que se negocian a espaldas de nuestros pueblos, tienen que ver con la forma en que seguimos cediendo soberanía. Y a partir de allí surge otro elemento que ha sido una cuestión fundamental que ha sujetado y ha destruido nuestro espacio o margen de maniobra soberano desde los 90, que son los tratados bilaterales de inversión y la cesión de soberanía, de jurisdicción soberana ligado a ello, que hemos firmado durante los 90. Esos son algunos de los aspectos que se pueden agregar a la complejidad de la realidad global que nos ha destruido en los últimos años, sobre la cual en estos años se ha actuado tímidamente en términos de un discurso que se ha quedado ahí. Yo creo que en ese sentido, al no haberse avanzado en ninguno de los elementos que han sujetado y han destruido nuestro margen soberano en el sistema regional e internacional, el problema es que este tipo de acción desde el gobierno nacional ha terminado de envilecer la posibilidad de actuar políticamente desde otro lugar. Ha dividido el campo popular, ha introducido un mensaje de carácter progresista que se ha quedado en el plano del discurso y que a medida que este régimen ha ido perdiendo poder, se ha envilecido también como discurso incluso. Por eso es que creo que hoy la autonomía de la militancia que lamentablemente apoya al gobierno nacional no puede decir otra cosa que fuera buitres. No puede ni siquiera imponer en términos de autonomía propia como militancia la posibilidad de rediscutir el no pago de aquella deuda que producto de una investigación sea declarada como ilegítima. Esto es grave. Esto implicaría entonces que nosotros tenemos una gran tarea en términos de cómo en el mediano y largo plazo reconstruimos un movimiento popular que nos permita pararnos, por lo menos, para esta lucha que se viene. Y finalmente, quería comentarles a los compañeros, entonces, o preguntarles concretamente, ¿cómo creen que en la situación de retracción en la que estamos y de pérdida de poder, efectivamente, nosotros podríamos también poner en el debate una cantidad de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en que nuestro país ha ido perdiendo reiteradamente espacios de decisión en el ámbito internacional? ¿Y cómo podríamos hacer para hacerle llegar esto al conjunto de nuestro pueblo? Porque yo lo que veo, tratamos de pensar permanentemente en las formas de hacer llegar esto de una manera que sea clara, contundente, que sea docente también, en términos de entender lo que nos está pasando. Porque uno entiende que aprende día a día con escuchar a otros compañeros, ver las realidades, tomar conciencia de ellas, pero hay una gran nube y desinformativa que está sobre todos nosotros y que banaliza permanentemente las formas de intervenir sobre estas realidades, ¿no? Entonces digo, tal vez es una pregunta muy general, digo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podrían imaginar espacios de comunicación más masivo que que pongan en entredicho este mensaje general que nos llega, digamos. Lo pregunto compartiendo la gran duda que tengo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ah. Bien, hola. Mi nombre es Luis Angel, yo pertenezco a la Red Nacional de Medios Alternativos, con un programa que es Otras Voces, Otras Propuestas. Un poco al final del compañero. Yo recuerdo en el 2008 la disputa con el agro, el tema de las retenciones. Ese discurso binario hizo que surgiera una propuesta, una convocatoria y una alternativa distinta. Eduardo, Claudio, seguro se acuerdan, que fue ese otro camino, que surgió la convocatoria en el Bauen, para discutir otra cosa distinta y explicar justamente lo que desde el otro lugar, como estamos acá, podíamos explicar por qué ni una ni la otra, ese discurso binario que nos tienen bombardeado permanentemente los grandes medios de comunicación, de uno y de otro lado. Y encontramos una alternativa donde pudimos llegar. Bueno, lo que yo digo es, para esto que me parece que estamos en ese sentido, en una acción parecida, para explicar lo que no se sabe, lo que se escucha sin poder comprender, lo que acá se dijo, que no se dice en los grandes medios, esas explicaciones, digo, a ver si podemos tomar esto como una iniciativa para que surja un otro camino para lo del pago de los fondos buitres y por qué no, y a ver si podemos generar esa comunicación hacia sectores que hoy están confundidos, no lo entienden, o porque se lo dice Clarín, dicen Clarín está bien, bueno, lo que dice, si lo dicen ellos está bien, y si lo dice el gobierno también está bien. Creo que Claudio puso muchos ejemplos en ese sentido también, ¿no? De por qué decía, no, bueno, esto, si pagamos, si no pagamos, ¿qué pasa? Y uno se queda nada más con esos discursos, nosotros tenemos que salir a explicarlo, y me parece que este es el lugar. Pero bueno, mi pregunta es, ¿hoy están dadas las condiciones para poder hacer algo, aunque no sea masivo, pero por lo menos que sea un intento de que las organizaciones sociales, sindicales, políticas, que no estamos ni con uno ni con otro, podamos empezar a comprender y a salir a la pelea por esto, que es lo que ya sabemos, que cualquiera de las dos alternativas a los trabajadores y al pueblo en general no le va a dar solución? Mi pregunta es esa, concretamente. ¿Podemos desde acá empezar? Quizás es muy, lo mío es muy, muy ambicioso, pero aunque sea humildemente, ¿podemos empezar a generar un movimiento de ese tipo? Bueno, soy una simple ciudadana, agradezco estar acá, agradezco poderlos escuchar. Soy de esas ciudadanas que no entienden mucho y que solamente parafraseando un poco a los redondos, digo, el futuro llegó hace rato y este es mi temor. Digo, ¿cuánto tiempo nos queda para empezar a construir? Y este planteo que se hace acerca de la deuda, ¿por qué no se hizo hace 10 años esto de qué de la deuda sirve, qué de la deuda no sirve, qué es legal, qué no es legal? Se nos pasó un poco el cuarto de hora. Y lo último es que las posiciones de Bolivia en este momento, Evo Morales salió a plantear algo, más allá de que la UNASUR efectivamente no tuvo un planteo, Evo Morales salió a plantear algo, también lo hizo Mujica. ¿Y cómo ven la situación de las Islas Malvinas o de la negociación por ir por la negociación por el tema de la soberanía de las islas? ¿Y qué podría tener que ver, ¿no?, esta soberanía sobre las islas también en este contexto? Nada más, gracias. No quise decir eso. No, te intuyo. Con el micrófono acercate. Sí. Acerca el micrófono. Primero pensá. No, Usted sabe que economistas de izquierda, surgió de una asamblea en la de economistas en la Facultad de Economía en enero del 2002. Y el primer punto de que selló el acuerdo, que después se llamó EDI, que no voy a decir quién le puso el nombre de es el actual ministro de Economía. El primer punto era la deuda y la investigación de la deuda. Más de 10 años. ¿El plan Fénix? Nosotros nada que ver con el plan. El plan Fénix se encarna en esta posición neodesarrollista. Pero bueno, más de 10 años. Yo creo que salir de esta encrucijada no es sencillo, porque en este periodo histórico el capitalismo concentra, centraliza y homogeneiza por arriba. Por eso es que la salida de este fin de ciclo kirchnerista es más a derecha que el propio kirchnerismo, y no hay mayores diferencias entre las fuerzas que se disputan ese mayor posicionamiento a derecha, justamente porque el nivel de concentración del capital requiere una expresión política más acorde a la necesidad del gran capital que lo que es este gobierno. Pero este proceso de acumulación que hace esto por arriba, por abajo escinde, divida, fragmenta y heterogeneiza. Y esa es una gran dificultad para una alternativa política. Más allá de las disputas interpartidarias, de las políticas de autoconstrucción, de las cooptaciones y de la iglesia que hoy más que nunca está operando en todos lados, ¿no? Porque eso también juega. Y juegan algunas alternativas que aparecen como populares también, ¿no? Entonces, ese es un gran campo de dificultades que tenemos. Entonces, lo primero nivel es la lectura de estas dificultades. El segundo nivel es que en los últimos tiempos hay algunos movimientos que están surgiendo en el punto de la izquierda que no pueden dejarse de tomar de lado. Los últimos resultados electorales están mostrando una forma embrionaria de la población está mirando hacia alternativas de izquierda distintas a todo lo demás. Y por otro lado, sigue manteniéndose el conjunto de los movimientos sociopolíticos culturales con mayores o menores dificultades. O sea, eso también tenemos que incorporar. Ahora, la posibilidad está también en aprovechar las grietas, aprovechar los resquicios que permite la coyuntura para aportar a construir algo que tiene que ser una unidad popular más amplia para enfrentar la situación que se viene, ¿no? Y en este sentido, lo que decía el compañero, la experiencia del otro camino, pero en aquel momento había una perspectiva, uno de los costados tenía un contenido un poco más progresista que permitía intervenir en forma independiente en esa. Hoy ese costado progresista no aparece por ningún lado. Entonces hay que incorporarlo también al análisis. Pero si nos... Acá lo que hay que dejar en claro, que toda esta perspectiva, más allá de las disputas internas al interior del capital financiero, porque ha quedado claro en esta disyuntiva que una cosa son los intereses de los estados y de los organismos financieros internacionales y otro los intereses de los acreedores y de los bancos, que en determinado momento tienen intereses propios que chocan con los otros. Ahí se vio con los distintos apoyos que tuvo la Argentina, se vio eso, ¿no? Pero lo que hay detrás de todo esto es el sistema de dominación, es el sistema imperial de dominación, más allá de las contradicciones internas que pueda tener, porque uno ve la cesión de soberanía. Ahora, no hay ningún bono de argentino que haya cedido la soberanía en favor del Uruguay o en favor de Bolivia, son todos en favor de los países imperiales, ¿no? Entonces, acá hay un mecanismo de dominación imperial. Bueno, esa es la oportunidad de construir un frente amplio antiimperialista en la Argentina, donde para muchos de nosotros habrá sectores nacionalistas, antiimperialistas puros, habrá resabio de los estalinistas que plantean una etapa, pero para muchos de nosotros, en los cuales yo me incluyo, no hay posibilidad de un problema, de una perspectiva antiimperialista, si no está incluida la superación de la relación capital-trabajo. No hay posibilidades en esta etapa de la globalización de superar el antiimperialismo sin una perspectiva anticapitalista. Pero eso será un debate también al interior de ese frente. Pero la situación actual que permite identificar más claramente cuál es el enemigo que está apareciendo ahí, y que más allá de los errores de este gobierno que se está yendo y del que vendrá y de los que pasaron, el que está manejando los hilos son estos mecanismos de dominación de los países centrales, problema del imperialismo. Entonces, esto creo que es una posibilidad y un debate interno. Porque nosotros podemos decir, no es ni el default, como decía Claudio, ni es el pago, como se está diciendo. Pero la verdad que si nosotros lográramos imponer, no sé por qué regla de tres, porque la situación no da, lográramos imponer la investigación de la deuda, tiene que ir precedida por la suspensión unilateral de los pagos, si no, no hay posibilidad de investigar nada. Ahora, la suspensión unilateral de los pagos en el circuito financiero internacional inmediatamente es el default. Entonces, si tomamos esa medida, hay que estar dispuestos a estatizar el comercio exterior, porque si no, no hay posibilidad de apropiarse de divisa. Si uno quiere evitar la fuga de capitales, hay que un control integral, pero necesita que el Estado le meta mano a la banca también, porque si no, no hay ningún control integral de cambio y de flujo de capitales. Es decir, hay que avanzar sobre intereses concretos de los sistemas capitalistas, en la Argentina, ¿no? Entonces, la relación antiimperialista, la relación anticapitalista es una sola. Ya no estamos en los años 50 y 60, que se hablaba de revolución por etapa. Bueno, no todos estuvimos de acuerdo con la revolución por etapa, pero digamos que en aquellos tiempos esa concepción era hegemónica. Hoy no es posible, entre otras cosas, porque una de las grandes fallas del neodesarrollismo es que no encuentra sujeto social en el cual apoyarte, porque no hay burguesía nacional en la Argentina. No quiere decir que no haya burgueses nacionales, ¿no? Heller, el banquero guevarista, es un burgués nacional y defiende esos intereses. Busil, de la Federación Agraria, es un burgués nacional que cuando le tocaron el bolsillo se fue detrás de la sociedad rural para defender su bolsillo. Pero son burgueses nacionales. Pero no tienen la fuerza o la forma sociológica, la capacidad que tenían en los años 50 y parte de los 60 para disputar un poquito la orientación de la acumulación y reproducción. Hoy eso no existe. Entonces, todos estos gobiernos de naturaleza pequeña burguesa, como este o como el alfonsinismo, que se presentan como los representantes de una fracción de capitales nacionales inexistente como fuerza política, es la base de todas estas frustraciones de este tipo de gobierno, pero también es la base para plantear que el antiimperialismo solo hoy no alcanza, que no hay posibilidad de una etapa democrática burguesa antiimperialista, que es una etapa antiimperialista de transformaciones anticapitalistas profundas, si no, no hay ninguna posibilidad. No es fácil. Bueno, primero lo internacional que planteas vos, ¿no? Yo creo que este conflicto que tiene Argentina con los buitres viene en un cambio de escenario que ya se ha mencionado. Estamos viendo en toda la región que la Alianza del Pacífico, los tratados de libre comercio, han tomado la iniciativa en los últimos 2 años. Eso está avanzando. Se suscriben más tratados y el eje Estados Unidos y sus asociados está recobrando fuerza. Como se termine esta crisis con los buitres, va a incidir mucho en cómo sigue esa película. Porque si esto termina en un sometimiento total de la Argentina, en una inacción total de UNASUR, en una ausencia total de Brasil, bueno, la utilidad del Mercosur, la utilidad de una estructura regional, pasa a ser para todos obviamente inútil. Porque cuando estalla un problema de esta magnitud, que no es argentino, es regional, y nadie hace nada. Hace 2 años, nada más que 2 años, se discutió una iniciativa en una de las reuniones, ya no recuerdo si era de UNASUR o del ALBA, de formar un fondo de estabilización latinoamericana. ¿Qué consiste? Del ALBA creo que fue. Sí, un fondo de estabilización. Consiste en que todos los países ponen una parte de un fondo, se crea un fondo de reserva, y cuando le aparece una emergencia a uno, todos ponen el fondo. Esto estaba pensado para una corrida cambiaria de un país chico. Suponete, la idea era que a Bolivia le hacen una gran corrida, todos en un minuto lo ayudamos. Si se hubiera avanzado un poquito, así, aunque sea, hubiera dicho, se formó el fondo, tiene 5.000 millones, algo, bueno, el fondo pasa a ser una instancia para decir, bueno, muy bien, estamos en este despelote de negociaciones, el fondo, Argentina propone que el fondo intermedie en el pago. O sea, la carta que vos jugás, empezás a jugar una carta latinoamericana que obviamente tiene una importancia política distinta. No es lo mismo Griesa frente a la Argentina arrodillándose que la Argentina diciendo, bueno, mira, yo simplemente ofrezco eso. Ahora, las cartas son múltiples, pero hay que querer jugarlas, o sea, es así de sencillo. Bolivia, Evo puede estar dispuesto a hacer algo, el presidente de Uruguay puede estar dispuesto a hacer algo, pero si Argentina no dice lo que hay que hacer, esto es como cuando a Lugo le hicieron un golpe de Estado y dijo, bueno, mala suerte. O resistís o no resistís, o mostrás una actitud o no empujás. Y hay condiciones internacionales para empujar, porque ni que hablar de Europa, el odio que existe en los movimientos sociales. Es cierto lo que dice el gobierno, que la cantidad de gente, de personalidades, de diputados que acompañaron el pedido argentino es muy grande. Lo que pasa es que es un papel que no sirve para nada si no está asociado a una actitud, y si la actitud no la sugiere la Argentina, nunca va a surgir. Entonces estamos en un círculo vicioso. Pero yo creo que más aún, una hipótesis, yo creo que si esto hubiera ocurrido hace un año o dos años atrás, probablemente la actitud del gobierno hubiera sido otra. Probablemente. No, yo no me olvido que fue finalmente Cristina la que tomó la iniciativa de convocar a la reunión de Cochabamba cuando a Evo le secuestraron el avión. Lo que pasa es que la que cambió es Cristina, porque en diciembre decidió, devaluamos, vamos al CIADI, vamos al Club de París, y una vez que te metiste en ese rumbo, bueno, ya el otro rumbo, no puedes decir, ah, bueno, no, vuelvo al otro. No, ya estás en eso. Entonces, yo creo que sigue habiendo un escenario internacional muy interesante para una resistencia general. En eso es un campo importante, no es que estamos aislados, nadie nos va a dar bolilla, todo el mundo desprecia a la Argentina. Yo creo que no es así. Yo creo que internacionalmente el que está aislado, repudiado y genera asco es este personaje. Ahora, si uno no aprovecha eso, pierde, es así. El segundo problema es, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué pasos se podría empezar a dar? Yo creo que hay una diferencia importante con otro camino, que es que esta vez no tenemos a la derecha y al gobierno chocando, sino que ahora van juntos. No sé mañana, hoy están juntos. Hoy no hay ningún choque 125, hoy es abrumador el espectro de gente que dice lo mismo todos los días. Macri, UNEN, Massa, todos. Entonces, lo que tenemos es un gran bloque de gente que está opinando lo mismo porque más o menos quiere lo mismo, que es una transición al 2015 para un gobierno de derecha que haga un ajuste. Y eso lo quiere la derecha, lo quiere UNE, pero también lo acepta, no sé si lo quiere, el gobierno. Es así. El puente lo está tendiendo Cristina, Scioli, con todo. Es así. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es más que evidente. Entonces, el rechazo nuestro, la resistencia nuestra, es frente a un bloque más armado, más homogéneo. Pero yo creo que si uno empieza a leer las declaraciones, las posiciones, los rechazos que empiezan a aparecer, de a poquito se está generando un movimiento de romper esta unidad que hay respecto a que hay que pagarle a los buitres y aceptar y ir por ese camino. Yo creo que es muy difícil encontrar una consigna, pero antes de una consigna se necesita una actitud. Cuando uno tiene una actitud, encuentra la consigna. Si uno tiene una resignación, nunca va a encontrar la consigna. Y el problema de toda la gente del kirchnerismo es que tiene una actitud de resignación. Entonces, ¿cuál es lo oportuno? Si vos estás resignado, no vas a encontrar nunca lo oportuno. Ahora, si vos decís, esto no puede ser, si uno denuncia, critica esto, va de a poco encontrando cuál es la respuesta. Yo creo que primero hay que tener cuidado, creo que es importante conceptualmente separar el default de la suspensión del pago. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, o por lo menos no está pensado así desde el campo popular. El default es cuando un país no puede pagar más y chau, entra en quiebra. el 2001. La suspensión del pago no es que no puedo pagar, tengo la plata, decido no pagar, es muy distinto. Por eso la suspensión de pagos es muy importante cuando uno la decide. Uno puede tener un plan de suspensión y puede decir, bueno, yo voy a buscar qué momento, el que tenga más reservas, el que esté más preparado, el que haya armado las relaciones internacionales. ¿No es? Esto no se improvisa, no es de la mañana, un día al otro. Pero si uno quiere ir hacia allí, empieza a construir un terreno. Entonces, lo que nosotros, creo que, no nosotros, hay, yo creo que es una corriente importante de la izquierda, de gente de la centro izquierda que no ha entrado en UNEN, de los movimientos sociales ni que hablar, de los intelectuales, que todos rumbeamos por un camino parecido. Este camino parecido tiene primero hoy como eje la investigación, no tanto la suspensión, porque es evidente que uno no puede ir a la calle a hacer una marcha por la suspensión, pero sí puede decir, vamos de nuevo al tema de la investigación. Y comenzar la denuncia, ya ha aparecido de nuevo la de investigación, es un tema que hace recordar todo el pasado. Melconian y Daniel Marx fueron los dos funcionarios del Banco Central que cajonearon la investigación que ya estaba hecha en la época de Alfonsín. Ya estaba hecha. Ahí ya, digamos, la mitad ya estaba estudiado. Hay que estudiar la otra parte. Esa gente fue la que lo bloqueó. Se puede retomar eso. Y además, esto está vinculado con que los problemas del canje y de las renovaciones de la deuda están vinculados a casos de corrupción bastante, bastante complicados. Por ejemplo, Vudú, además de todos los problemas que tiene, tiene además una causa muy grande por el último canje, donde él hizo el canje con un grupo de amigos. Esa es una denuncia también importante. Entonces, yo creo que el tema de la investigación tiene que volver a la agenda, tiene que ser un tema clave para discutir, y de esta forma ir buscando, ir forjando un camino, ir forjando una corriente de opinión, de resistencia a esto. Iremos viendo, porque los acontecimientos pueden ser muy suaves o de repente pueden ser muy traumáticos. Francamente, en Argentina no lo sabemos. Esto puede ser que más o menos arreglen, y arreglando todo simplemente nos dejan un país que empieza al endeudamiento y al ajuste, o puede ser de que vamos al endeudamiento y al ajuste en una situación de grandes turbulencias y situaciones traumáticas. Ojo que esto viene acompañado siempre de ajuste, de recorte salarial, de la inflación que no va a bajar este año del 35%, de una economía que ya está declaradamente en recesión, con una situación de suspensiones y despidos en muchas industrias, una situación social cada vez más crítica y que también va a generar un movimiento de resistencia. Y vamos a ver, yo prefiero, yo lo que sé es que va a ser de resistencia. Vamos a ver si reprimen, cómo el movimiento popular. El movimiento popular ha demostrado en los últimos años, hasta cierto punto, sabiduría también para enfrentar situaciones delicadas. No lo podemos prever, pero mi hipótesis, si hay resistencia, ¿no volverá a conectarse la resistencia a la demanda contra la deuda como fue tradicionalmente en la Argentina, que en los últimos años había desaparecido la idea de que yo pido, demando mi aumento de salario, no al ajuste, y que se investigue la deuda, no se pague la deuda? Eso que quedó divorciado, ¿no volverá a juntarse? Y al juntarse, ¿no volverá a plantear, como muy bien dice Eduardo, que en la Argentina necesitamos suspender la deuda, controlar los bancos y el comercio exterior? Si el paquete no va junto, no sirve. Son tres cosas que tienen que ir juntas. Yo necesito suspender la deuda, pero tener en manos del Estado el ingreso, que son las divisas que vienen de la renta sojera, nacionalización del comercio exterior, y cerrar el circuito de la fuga de capitales, que es el control sobre los bancos. Estos tres ejes son los que permiten construir una alternativa. Hay que pensarla, hay que trabajarla, y hay que ir construyendo una corriente de opinión que yo creo que ya empezó a surgir, y vamos a ver si empieza a caminar en el próximo tiempo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿sí? ¿Y vos? ¿Soraya? ¿Qué tal? Para Katz, quería consultar. Históricamente, yo hasta desde chica escuché que se necesitaba, digamos, para el desarrollo de un país, la inversión, la entrada de capitales extranjeros. Usted en un momento dado dijo que no ser necesario. Yo estoy totalmente de acuerdo. En un país con altos recursos naturales, con necesidad de empleo genuino, quizás con una preparación, o sea, un armamento respecto de todo lo que es medicamentos, laboratorio, que es lo, digamos, podría ser un talón de Aquiles, digamos, al no poder importar. No cree, me gustaría si es, puede desarrollar un poquito más esto. Yo entiendo que sí, pero yo creo que de pronto otras economías que realmente, no como acá, que está impuesto el monocultivo, pero en otros que realmente tienen recursos muy limitados, de todas maneras salen adelante. Es cierto, yo sé que ahora está muy globalizado todo y que por ahí la salida no puede ser nacional, sino regional, pero como el contexto internacional a nivel regional es favorable para nosotros, de pronto Evo, Correa, Dilma, Fidel, bueno, Centroamérica, bueno, me interesaría si puede desarrollar un poquito. Mira, yo creo que hay dos partes del asunto. La Argentina básicamente tiene recursos suficientes, uno de los pocos países que tiene recursos suficientes como para poner en marcha su sistema productivo sin una gran necesidad de afluencia externa de fondos. Lo que nosotros básicamente tenemos que cortar es la salida de los recursos del país. Si nosotros tenemos 400 mil millones de dólares, 400 mil, ¿cuánto es el PBI? Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos casi todo el PBI depositado en el exterior, en Miami, y han salido 80 mil millones en la década. Bueno, ahí está la base de los recursos que necesita el país. Porque el dinero que se va es dinero que se hace acá. Este es un poco lo que a veces no sé, lo que queda un poco en el aire. Los capitales no tienen confianza y se van. Sí, pero tuvieron confianza para sacarlo, para hacerlo. Para hacerlo tuvieron confianza. Después no quieren volver a ponerlo. Pero no es que el dinero lo hicieron en Miami, el dinero lo hicieron en la fábrica, en cualquier negocio, y después se lo llevan. Entonces el problema es, ¿con qué derecho se llevan algo que se hizo con trabajo nacional explotando a los trabajadores argentinos? Eso es lo que primero que hay que cortar. Y la idea de que yo no puedo cortar eso porque el capital está globalizado, bueno, si está tan globalizado, muy bien, entonces tu propiedad aquí, tu empresa aquí, deja de producir. Si es así. Los 400.000 que están afuera tienen nombre y apellido aquí. No es que están en otro lado, están allí y aquí. Sus propiedades están acá. Entonces uno puede perfectamente decirle, mire señor, vamos a hacer un nuevo contrato. Usted no saca más dinero, usted invierte aquí. Ah, no, yo tengo derecho. Bueno, si usted tiene derecho a eso, yo como Estado tengo derecho a actuar en consonancia también. Entonces ahí sí empieza una negociación en serio con ese sector. Entonces lo primero es cortar ese drenaje. Para eso necesitas un sistema financiero que no sea un colador que se te va todo el, se te va así todos los días el dinero. La Argentina necesita que no se vaya y necesita que el Estado maneje toda la soja, toda. No una parte, no retenciones, toda. Porque la soja para la Argentina es como el petróleo para Venezuela, como el petróleo para Arabia Saudita. Es su recurso natural. Ese recurso natural es renta. No es que hubo una gran. No es eso viene de la fertilidad natural de la tierra, le pertenece a la nación. Entonces necesitamos que esa renta quede en manos del país, necesitamos que no salgan los fondos. Entonces ahí tenés la base de la inversión. Una vez que vos tenés esa base, tenés que saber cómo lo usas. Y el gran problema que ha tenido el kirchnerismo es que ha mantenido una vieja estructura industrial que le produce un déficit comercial espantoso a la Argentina. La Argentina necesita dólares porque cada vez que se hace un auto, hay que, por cada auto que se hace, tres veces, por cada uno hay tres de elementos importados. Eso es un déficit comercial enorme. Tierra del Fuego genera un déficit comercial enorme. El bache energético que nos hizo Repsol genera un déficit comercial enorme. Entonces hay que reorientar. ¿La Argentina necesita producir 1 millón de autos al año o necesita reconstruir su red ferroviaria? ¿Cuál es la prioridad nuestra? Si definimos las prioridades, vamos además a empezar a usar los dólares que tenemos en forma racional para el futuro del país. Y en tercer lugar, sí viene el endeudamiento que va a haber que hacer. Ojo, si yo tengo que comprar una computadora, una tecnología que no está, tengo que ir a comprarla y pagarla, y se paga con crédito. Pero eso será una parte, será lo que todo el tiempo se llama la deuda legítima. Es lo que hay que, son los típicos contratos que hay que tomar, pagar, y es natural que eso tiene que hacer. Eso tiene que ser una proporción del desarrollo del país. Entonces, requiere una revisión general de cuáles son las prioridades y cómo se estructura la economía argentina. No, pero respecto a eso yo tenía una. Pero si la soja transgénica es veneno, si es que hay que deshacerla, ¿cómo vamos a convertirla en la base de la economía si estamos luchando contra Monsanto, si no queremos que esté Monsanto? Él decía que tenemos que luchar contra el extractivismo, que no puede ser que los bienes naturales que hay acá se los lleven las multinacionales, pero tampoco que vivamos de eso, tampoco sí. Tenemos que favorecer las minas a cielo abierto. Tenemos que hacer las dos cosas. Pero lamentablemente a la Argentina le tocó, como a toda América Latina, una situación que tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo. Evo Morales no puede decir como la minería destruye el medio ambiente, Bolivia dice, bueno, se va a dedicar a otra cosa y que los recursos vengan del cielo. Venezuela no puede decir como el petróleo es nocivo, genera el cambio climático, a partir de ahora Venezuela dice nunca más explotar ningún potro petrolero y va a vivir de qué. Ecuador no puede decir, nosotros nos va a llover los dólares. Y la Argentina tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo: estatizar la renta de la soja que usamos para vender, y al mismo tiempo modificar la estructura agrícola argentina. Pero ni una ni la otra. La idea es que nosotros mañana somos gobierno y decimos, bueno, se acabó la soja en la Argentina, y a partir de hoy anulamos la soja, bueno, ese gobierno dura 15 minutos. No tenemos ni tiempo de discutir la deuda. Menos, dos segundos. O sea, el arte de la política es la transformación con una cuota de realismo. Si ese realismo no existe ni previamente en el discurso, bueno, no tendrá la credibilidad entre la población como para poner en marcha un proyecto. Ahora, al mismo tiempo que vamos a mantener la soja porque es de lo que nos alimentamos, vamos a ir cambiando el modelo. Y el cambio de modelo, en mi opinión, empieza por una limitación cada vez más estricta a la frontera de la soja. Empecemos por el principio. No más. Hasta aquí llegaste, con esto ya pagamos la balanza comercial. Punto. Ganadería, cultivos regionales, trigo, diversificación, empecemos por el principio. Y después, en forma concertada con el mundo, ir trabajando el tema genético. Concertada. No es que la Argentina va a poder decir, bueno, se acabaron los agroquímicos porque se acabó la soja. Hoy es así, es siembra directa. Pero nosotros, como muy bien lo planteó Evo en Bolivia varias veces, uno tiene que hacer la cumbre climática, denunciar el problema, plantear la agenda mundial, llevarla a los foros y al mismo tiempo ir trabajando sobre eso en el equilibrio político y social que vas construyendo. Bueno, es todo junto. Ahora, es importante que desde aquí, hoy, poquitos, en un barcito, en Almagro, sepamos que es complejo y que tiene toda esa. Si no, las consignas van a ser una especie de algo vacío que no la va a creer nadie y vamos a terminar no creyéndolo nosotros tampoco. Entonces combinemos la transformación con lo que se puede hacer, porque eso nos da autoridad para decirle a quienes no están haciendo lo que podrían hacer. Yo no le critico al gobierno actual que no hizo una revolución social. Yo lo que le critico al gobierno actual es que no nacionalizó el comercio exterior. Eso le critico. Algo que sí podría haber hecho. Eso le digo. Ahora, en esa combinación de lo que uno puede con lo que es factible, con lo que se debe, se construye un proyecto alternativo. Y eso es lo que va a ocurrir, me parece, a partir del trabajo que hagamos todos con la deuda integrada a un programa general de transformación del país. Lo mío espero que sea muy cortito. En parte a las dos compañeras que hablaron. En cuanto a la soja transgénica, totalmente en desacuerdo estoy con la soja transgénica. Por lo que he analizado y estudiado y leído, creo que hay otras maneras de plantar soja sin tanto agroquímico y, por supuesto, redundando en mejor calidad de vida para la gente que está no solamente al lado de donde pasa el avión, sino un poquito más allá también. O sea, hay mejores rindes con otro tipo de agricultura. O sea, no tenemos por qué estar dependiendo de Monsanto y que nos privaticen una semilla que viene de la naturaleza y que no debería ni siquiera ocurrirse de privatizarla. Con respecto a los medicamentos, yo diría que por suerte y ojalá se vayan los que producen medicamentos, porque los medicamentos hoy están sirviendo para mantenernos enfermos, porque ese es su negocio, no curarnos, mantenernos siempre en estado de necesitar más remedios, porque entonces siguen vendiéndonos remedios. Hay muchas maneras de vivir más saludablemente sin tanto remedio. Por otro lado, me viene a la memoria, como para que lo tengamos presente, en Estados Unidos hizo falta ponerle una cadena y una bola de hierro a la pata de los negros que estaban plantando algodón. Aquí, a partir de las invasiones inglesas, no hizo falta nada de todo eso, porque tuvieron gerentes que fueron nuestros presidentes y nuestros ministros, que no necesitaron ni siquiera consolidar una invasión, porque los gerentes ya hacían, nos dominaban como se les cantaba, y tomaban las deudas de Baring Brothers, y etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos de la historia argentina. Entonces seamos conscientes de eso, nada más. Y además miremos, para ver si nos gusta, y obviamente a mí no me gusta, la historia de Haití, que fue uno de los primeros países en independizarse, y al día de hoy todavía está pagando, como dijiste vos, el castigo de haber querido ser libres. Siglos, no un año, ni 10, ni 20. Todavía no pueden levantar cabeza. Hoy tienen la pata encima. Otro que de rodillas. Nada, si tomamos conciencia de todas esas cosas, bueno, capaz que podemos accionar. Digo, ¿no? Nada más. Sí, bueno, un poco en el hilo de la lección que nos dieron los ingleses en el siglo XIX, en 1806, 1807, vinieron con agua hirviendo, llamó a Beresford y a Waterloo, pero dos décadas después vino la Baring Brothers. Y nos mostraron las dos patas de la historia acá, no solamente el poder financiero, sino el poder de las armas. Afortunadamente, hoy vivimos un clima de paz americano, porque bueno, somos Irak y nos estamos partiendo. Base nuclear en Malvinas, compañero. Claro, por eso mi sugerencia de hablar de Malvinas. Sí, sí. Compramos las Malvinas y claro, pero no es una cuestión bancaria Malvinas, es una cuestión militar. Entonces, hay una pata tremenda que es el chantaje que tenemos. Está la carta flota que dice, bueno, no puedo dar mucho porque si no va. Con respecto a lo militar, en los 70 dijimos 2-3 mucho Vietnam, pero no nos vamos a renegar de esa consigna, pero no pudo ser. Ahora, aparentemente, hay gobiernos en Latinoamérica, a los de Venezuela llamamos revolución bolivariana, sandinismo, Evo Morales, el Frente Amplio en Uruguay, que si estamos tratando, creo yo, que la otra forma de no lo podemos enfrentar militarmente porque nos van a hacer lo que nos hicieron en la década del 60. Digo yo, ¿se progresó algo por ese camino? ¿Significan algo con respecto a esta dominación? Lo que hoy sucede en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, inclusive en la Argentina, ¿es posible hacer para la soja transgénica o no? ¿Uyapi nuevamente se podía haber hecho? Esas preguntas son, ¿es posible avanzar un poquito más a pesar de tener los gobiernos que estamos teniendo en la región? ¿Puedo hablar un poquito antes? Porque si no, después... Sí, ahora. No, yo la reflexión que quería hacer era acerca de la construcción del sujeto social posible de la transformación. Dale el micrófono. ¿Eso solo? Básicamente era eso. Sí. No, yo quería plantear una reflexión acerca de las dificultades de la construcción del sujeto social posible, necesario para impulsar las transformaciones sociales que nos estamos planteando. Y como decía el compañero, que hay que entender la realidad. Ahí yo veo las mayores dificultades, porque si la base de sea que si el sujeto principal es la clase obrera, nuestra clase obrera argentina está bastante dividida y está llena de burócratas y no está teniendo como meta la liberación nacional. Entonces yo veo ahí la principal de las dificultades que hay. Y lo otro es la influencia que tiene el aparato ideológico en la división del campo popular y la escisión que hay entre los sectores progresistas y, disculpen el uso de la palabra, de esta mala palabra, izquierdistas, es decir, revolucionarios. Los revolucionarios están por un lado, los progresistas están por el otro, cuando en mi idea, frente al imperialismo, hace falta un frente nacional. Y bueno, entonces yo veo ahí, que en ese lugar donde radica el mayor de los problemas para poder superar la situación en la que estamos, en la construcción de un sujeto social fuerte, unido y que tenga en claro un proyecto de liberación nacional. Yo puedo agregar una cosita más y si le pasamos a propósito de eso, ¿verdad? De la división. Hay un tema que también hay que tocar, que el gobierno, el kirchnerismo ha planteado el tema del relato y el relato, y por otro lado se habla de la deuda odiosa. Y hay, en realidad, hay un relato odioso que se ha construido, que es eso mismo que vos acabás de plantear. En otro momento, seguramente, muchos de los compañeros que hoy marchan con banderas argentinas y gritan fuera fondos buitres, patria sí, colonia no, pero en realidad están diciendo queremos pagar, porque la presidenta les dice a esos compañeros, concretamente, vamos a pagar, y esos compañeros no rompen con la presidenta, sino que dicen, fuerza Cristina, vamos para adelante, entonces están diciendo queremos pagar, cambian el patria sí, colonia no, lo convierten en queremos pagar. Esto, en otro momento, esos compañeros, con otros compañeros que no están gritando eso, están diciendo investiguemos la deuda o no paguemos la deuda, no hay que pagar, estaríamos todos juntos. Y esto, más sumado a la división del movimiento obrero, quebrar la columna vertebral del sujeto histórico, esto no es obra ni de la izquierda, ni de un ovni que aterrizó acá. Eso es obra de este proceso que hemos vivido y que ha sido muy mentiroso, muy mentiroso. Ha hecho un gran escaparate de nacional y popular, y lo digo desde toda mi militancia peronista, toda mi vida he sido peronista, de izquierda, pero peronista. Han hecho un relato y un escaparate nacional y popular y nos han entregado atados de pies y manos. Y nos han entregado, ahora clarísimo, lo dice el propio Kicillof los otros días, cuando nos dice alegremente que se han pagado 100.000 millones de dólares en estos años. Ahora, digamos, marxista, yo no sabía que había estado en el EDI y que había puesto el nombre del EDI, no lo sabía, pero ¿qué pasó con Kicillof? ¿Qué pasó con un montón de compañeros que no solamente pelearon, estuvieron en la cárcel, muchos de ellos tienen hermanos, hijos que han dado la vida por una causa? ¿Qué pasó en esta década que algunos dicen década ganada? ¿Qué pasó? Que evidentemente ha habido una transformación y un cambio de discurso, ha habido un secuestro del discurso de la lucha popular de los 70, la han transformado y nos han vendido nacional, popular, pero entreguista. Pero entreguista, porque nos han entregado atados de pies y manos. Esta coyuntura que estamos viviendo hoy es una coyuntura que en otro momento la tendríamos que enfrentar todos en la calle. Los de unidos y organizados que se envuelven en la bandera argentina y nosotros que nos envolvemos en la bandera argentina y que no estamos en unidos y organizados. Lo hubiéramos enfrentado, esta misma coyuntura, con Alfonsín gobernando o con Menem gobernando, hubiéramos estado todos juntos en la calle. Y esto no es joda. Nos han dividido el campo popular, han cooptado el movimiento piquetero, han cooptado el movimiento trabajador, han destruido el movimiento de trabajadores. No lo ha logrado ni la dictadura militar, no lo ha logrado ni el peor Perón de todas las épocas, logró eso. este gobierno, con la sonrisa de Cristina, con el guiño del ojo del tuerto, nos ha entregado. Y lo digo con muchísimo dolor, porque en algún momento yo también tuve confianza en este gobierno. Tuve confianza en este proceso. Desde esta idea de que hay que darles una chance a ver si podemos encontrar entre todos una salida. Pero realmente, sinceramente, creo que también tenemos que analizar eso. Tenemos que empezar, ya acá se nombró Mujica. Mujica es exactamente igual. Mujica, nunca nadie ha extranjerizado la tierra en el Uruguay como Mujica. Nunca nadie. Pero tendríamos que haber votado a Rodríguez Saá entonces, que decía que no había que pagar la deuda. No tendríamos que haber votado a Rodríguez Saá, pero tampoco vamos a seguir bancando un gobierno mentiroso, un gobierno que nos está engañando permanentemente. Tampoco vamos a eso. Sinceramente, si vos crees que esto es un proceso nacional y popular, bueno, allá vos, pero nos ponen de rodillas y nos llevan puestos a todos. Nos llevan puestos a todos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente quiero hacer una pregunta. ¿No fue lo mismo que pasó en la década del 70? No fue lo mismo. La década del 70 por lo menos luchábamos todos juntos. Por lo menos teníamos una idea de lucha anticapitalista y antiimperialista. Por lo menos teníamos una idea de pelear por el socialismo. Ahora nos han bajado la bandera que el socialismo ya no existe en la Argentina. De hecho, evidentemente, salvo algunas organizaciones populares y movimientos sociales que no están obviamente con el gobierno, son las únicas que reivindican esa bandera. Y dentro del discurso nacional y popular, el socialismo ya no existe. Y además han cooptado también a los compañeros que creían en la pelea por la patria socialista. Los han cooptado. Y los han cooptado, y hay que decir con qué, con dinero. Los han cooptado con dinero. Porque hoy la militancia de muchos compañeros se ha prostituido. Nadie pinta una consigna en la calle si no le pagan. Y no lo digo por los movimientos sociales, no lo digo por los movimientos que siguen en la pelea. Digo por esa cantidad enorme de compañeros y compañeras a los que quiero muchísimo, muchos de ellos porque han sido hermanos de sangre nuestros, y que hoy no se mueven a pintar una consigna si no preguntan cuánto pagan. O si no preguntan cuántos ómnibus hay para ir a una movilización. Antes todos nosotros íbamos a las movilizaciones sin ómnibus. Íbamos a pie, íbamos en subte, íbamos en trenes. Ahora todo es ómnibus. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces este es el producto que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo el fin del momento. Ahora nos han puesto de rodillas, ahora grieta, ahora... Los culpables ya sabemos quiénes son. Pero también los culpables están adentro. Yo cuando otro día escuchaba a Kicillof, me da por las pelotas Kicillof, porque Kicillof es un tipo que podría estar de este lado tranquilamente. Tiene todas las herramientas culturales, políticas e ideológicas para estar de este lado. Y con su camisita abierta y su saquito de buen chico de la Cámpora, vendiéndonos el tren de que hay que pagar. Pero joder, ¿por qué hay que pagar? Si ustedes nos embargaron a nosotros, ustedes nos meten en este discurso. Y nos mete el tuerto también, cuando nos dice, qué maravilloso, cómo le compramos la deuda al FMI, cómo nos sacamos la deuda encima. 100.000 millones de dólares, lo dice Kicillof, lo dijo el otro día, como dijera, está lloviendo. Otra cosita más. ¿Saben lo de Ecuador? En Ecuador no se pagó la deuda. ¿Qué pasó? Se dolarizó. Pero no pagaron la deuda. Hubo una investigación, se determinó que una parte de la deuda no era pagable, bajaron la cotización y el gobierno recompró esa parte de la deuda con una quita muy grande, similar a la de la Argentina. Pero no está mal, entonces. No, fue mejor. Yo no digo que no, pero digo, no es que no se pagó la deuda. Hay que investigar. No es que no se pagó la deuda, sino que hubo una investigación. Bueno, José, supone que yo tengo que decir algo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para cerrar esto? No, no, para el restante. Si no, cerramos. Decime que el micrófono se queda así. Una. Estuvo el hijo de Olmo en esa negociación. Sí, claro, claro. El argentino acá. Sí, sí, sí. Y hubo algún compañero de Ledi que colaboró en la investigación también. Y hubo otro compañero de Ledi, que es funcionario de carrera de hace muchos años en el gobierno, que en ese momento, que era la ministra Felisa Micheli, lo autorizaba a ir a Venezuela a colaborar en la investigación, y finalmente la Micheli desapareció, por varias razones. Pero... Bueno, última observación que hago, ¿no? La primera es esta. Yo creo que efectivamente en América Latina hay una situación que sigue siendo muy interesante. Más aún me parece que es la única región del mundo donde hubo no solo resistencia contra el neoliberalismo, sino éxitos, gobiernos que fueron tumbados y nuevos gobiernos que surgieron, con procesos muy radicales, especialmente en Venezuela, en Bolivia, que están atravesando una situación muy complicada ahora, pero que están, ¿no? Vamos a ver cómo termina. Están. Y mientras estén, avanti. Hay gobiernos que tomaron cierta autonomía, Lula, de aquí, que están, francamente, en un proceso de involución enorme, tanto en Brasil y aquí, ni que hablar. Yo creo que lo que va a ocurrir en los próximos meses va a ser muy definitorio para ver cómo termina este ciclo. Este ciclo termina, pero hay que ver cómo termina. Por el camino que termina es el peor de los imaginables. Es dejarle servido en bandeja a Scioli, es haber empezado el ajuste para que lo concluya el que viene. Entonces, este es el escenario latinoamericano que yo creo que sigue siendo interesante. Incluso Ecuador, que pagó la deuda, hizo una auditoría de la deuda que es muy interesante. Es el único lugar, el único país que hizo una auditoría internacional de la deuda. Y es importante porque es el único ejemplo práctico. Cuando uno le dicen, bueno, ¿cómo se puede hacer una investigación? Está el caso de Ecuador. El problema es que cuando estuvieron los resultados, Correa decidió, con los resultados, no utilizarlos para una modificación general de la deuda. Pero la investigación fue hecha. Y no fue hecha como aquí en el Congreso por una comisión, fue una comisión internacional con técnicos de todo el mundo que fueron e hicieron un trabajo ejemplar, que hoy es usado en Grecia, por ejemplo, como el modelo para cómo se puede hacer una investigación de la deuda, y para nosotros también serviría. Bueno, Ecuador es un ejemplo de lo interesante que ha ocurrido en América Latina y el buen campo que sigue existiendo. El segundo tema que quiero decir es este. Yo creo que no hay un sujeto obrero tradicional en la Argentina, pero hay una clase trabajadora que se ha reconstituido mucho en los últimos 10 años. Y ese es un dato importante. Se ha reconstituido socialmente y sindicalmente. En los últimos 10 años la tasa de sindicalización en la Argentina volvió a subir, se han recompuesto los sindicatos y la fuerza social no es comparable a los años 70, pero es muy importante. Y tomo dos datos, las dos huelgas de este año. La huelga docente que le torció el brazo a Scioli y la huelga de abril que demostró la capacidad que tiene el movimiento obrero de parar el país. Entonces, es un dato también promisorio, es un dato interesante. No es que estamos acá frente a un movimiento obrero desarticulado, destruido, desmoralizado. Estamos frente a una clase, a un movimiento obrero con muchas centrales sindicales, con muchos delegados, con una importantísima construcción del clasismo por primera vez en mucho tiempo en el movimiento obrero. Son todos datos interesantes, son todos datos que hay que computar. Y termino con tu observación que me parece francamente muy importante. Yo que soy, siempre fui de izquierda, siempre, nunca fui peronista, entiendo muy bien tu planteo y me parece sumamente importante. ¿Por qué? Primero porque efectivamente es exactamente lo mismo que yo percibí, la gran diferencia con los 70. En los 70 y antes, incluso en la época de Perón, cuando Perón daba el giro, cuando Perón en la época de la resistencia negociaba, en todo momento que Perón negociaba, aparecía un John William Cook, aparecía un Rodolfo Walsh, siempre le aparecía una corriente crítica, incluso en el primer gobierno, incluso en la última parte, cuando Perón hizo el giro en el año 54, también apareció en el movimiento sindical una resistencia, pero la historia del peronismo hasta ahora ha sido la historia donde cuando el gobierno peronista se da vuelta, cuando le viene la época de su Gómez Morales, cuando dice que se acabó y ahora viene el ajuste, apareció una JP, un movimiento social que se ponía enfrente. Lo que a mí, no sé si me ha sorprendido, no es la palabra, pero lo que yo constato, que esta es la primera vez hasta ahora en la historia del movimiento peronista que el gobierno hace un ajuste, le paga el Fondo Monetario y todos dicen sí, todos. Ese llamativo. Y cuando digo todos, no digo solo la Cámpora, digo de Elía, que no lo escucho. Pero si no lo escucho, es porque no dice nada. Ningún sector medianamente autónomo ha levantado una voz, y el movimiento Evita está actuando con una disciplina insólita frente a esto. Entonces, ahí hay un punto efectivamente crítico. Esto, si sigue así, habrá demostrado que el kirchnerismo realmente fue una construcción en ese sentido extremadamente conservadora. Porque si esto termina de articularse así, bueno, han cerrado las voces críticas dentro del propio movimiento peronista, con algo que está muy abierto. Lo que para mí está abierto es la nueva generación, porque acá nosotros estamos hablando a partir de experiencias que hemos vivido. Uno compara intuitivamente con los 70, lamentablemente lo compara por la edad que tiene, pero toda esta enorme generación que ha ingresado a la política en los últimos 10, 15 años, los 70 lo leen en los libros, se los cuenta su papá. Entonces ellos están haciendo una experiencia que hay que ver cómo va, que hay que ver cómo se desarrolla. Yo creo que hay que estar muy atentos en el próximo tiempo a... el gobierno realmente es un maquiavelo, Cristina es un maquiavelo, actúa con un nivel de frialdad para cerrar esos huecos. Yo creo que la designación de Foster fue la forma de decir, ahora se calla carta abierta, ¿no? Vos te tomo y ni que hablar de nada, no solo de la deuda, no vas a hablar ni siquiera de Milani, de nada. Cualquier huequito que había ahí, y lo confirma que el artículo que escribió Horacio González en Página 12 la semana pasada es más o menos al estilo Horacio González, ¿no? A ese estilo que hay que tener paciencia para leerlo, es que bueno, hay que aceptar esto, más o menos. Eso así se traduce. Entonces el propio gobierno sabe cuáles son sus puntos críticos y lo peor es que los absorbe y les lanza el siguiente mensaje: miren, si todo esto se pierde, volvemos después, no hay problema, perderemos, vendrá Scioli, pero nosotros volvemos. Pero la trampa está en cómo vas a volver. Vos vas a volver, pero si vos haces todo esto, vas a volver como una fuerza hiperconservadora. O sea, si vos no resistís, no vas a volver como un movimiento que resistió y fracasó, vas a volver como parte del juego político. Eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que, concluyo con esto, yo creo que hay una luz que hay que mirarla, guste o no guste. Hay una luz interesante que es la izquierda. Yo creo que todos tenemos que mirar la política poniendo distancia a nuestros pasados, a nuestros prejuicios. Tenemos que tratar de hacer una especie de lecturas frías. Un dato muy novedoso en la Argentina es que la izquierda sacó 1,5 millones de votos. Y en lugares como Salta sacó, no sé, el 25% de los votos. Y cuando hubo elecciones ahora en Mendoza, volvió a sacar votos. Y no son solo votos. Son lugares en el movimiento social, en el movimiento sindical, en el movimiento universitario. Entonces, la tarea que creo que tenemos todos que trabajar es en forjar puentes. Creo que es dificilísimo. Si alguien quiere decirme de entrada los problemas, yo sé que las dificultades son más grandes que lo posible. Pero al mismo tiempo hay que saber que hay que encontrar los caminos. Los caminos es que hay un sector del movimiento nacional, del movimiento peronista, que está ahí acogotado, sectores de la juventud que van a reaccionar, sectores críticos que van a aparecer, y una alternativa de izquierda que ha cobrado fuerza y que no tiene un discurso de aproximación al resto, no lo tiene. Entonces, en ese escenario, todos tenemos que trabajar por encontrar puentes y construir algo nuevo en la Argentina que evite lo peor, que sería la desmoralización. O sea, lo peor de todo es decir, bueno, la política no sirve, esto fue un fracaso, nunca vamos a cambiar nada. Eso es lo peor. Bueno, como queremos evitar eso, entonces veamos cuáles son las fuerzas vivas, cuáles son los puentes, por dónde se puede construir, y trabajemos hacia encontrar los nexos de una construcción que tome lo latinoamericano, que tome lo nacional, que tome la izquierda, que tome los sectores peronistas que no estén descontentos con estos, y construya. Bueno, es un proceso en el cual tenemos que trabajar todos, pero podemos hacerlo. Bueno, listo. Bueno, gracias a Eduardo Lucica, a Claudio Katz y a Manuel Álvarez por esta charla de hoy. Y bueno, seguiremos dentro de 15 días con otro tema, si no nos cae un partido de Argentina un viernes.